nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me han perdido sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación, desviación. Queridos humanos, humanas, una nueva edición del programa La Mansión. Estela, ¿qué tal, majos? Ya es el número. Joder, cuánto glamour y cuánto bueno, todo hay aquí. ¡Madre mía! Bueno, se nos va a hacer la boca agua aquí. ¡Qué despliegue! ¡Madre mía, qué despliegue, qué despliegue! ¡Qué croquetas! ¡Vamos, qué croquetas, qué tortilla! ¡Wow! Ensaladilla rusa, vamos, vamos, de todo. Bueno. Y luego Natal Price, Reptil y Luke Skywalker, toma ya. Eso es, sí. El Domination Face. Eso es. Dos. Tenemos aquí a los organizadores también. Y bueno, del Festi tenemos a un miembro de Data Play. Data Play mordida y mucho más, ¿no? Bueno, bueno, todo lo que se puede hacer por ahí. Hacer ahí. Ahora tiene otra historia, pero bueno, ya la... Bueno, bueno, ya. Luego lo comentamos. Poquito a poco. Bueno, pues el programa 1069 ya hacemos, Estela. 1069. Joder, qué bonito. A tope ahí. Qué bonito número. Sí, por este número. Por este número. Y bueno, sí, pues sí. El teléfono es el habitual, 917-9748-38. El email lo dices tú, Estelita. Sí, la mansión69@gmail.com. Nos puedes escuchar en www.omcradio.org. Y luego enlatado, pues en varios sitios, Estela, que nos puedes decir. En Heavy Metal Nation Radio, que es una página de Facebook, Snow Death, eso es. Sí, y luego en los perfiles de Onda Berlín La Mansión y Radio Onda Berlín La Mansión. Ahí. Eso es, la página de Facebook. Eso es. Eso que todo eso en Facebook. Y luego, y nos podéis seguir en La Mansión Radio en Instagram. Y luego en archivo.org, pues en también subimos el programa también. Bueno, antes lo subíamos en Ivo. Bueno, ya lo subiremos otra vez. Lo volveremos sí, a subir. Ahora estamos ahí en archivo. Estamos en stand-by de momento. Lo sí. Hemos dejado en stand-by. Pues bueno. Vamos a poner música mientras después hablamos ya del festi. Hacemos como siempre la sesión que de concierto. Que tienes, La verdad es que tienes una sesión de concierto muy guapa, Estela. Sí, también. Vamos a poner música de Sincrónica, lo que es el tercer disco. Pues además aquí colabora el mero mero en esta canción. Y bueno, que el próximo 27 pues actúan en directo en Madrid. Y bueno, sí, tantos otros conciertos que hay ese día, Estela. En la silicona. Eso es. Sí. Pues vamos a poner pues, la música de Sincrónica que suene aquí en el programa La Mansión. Que suene cuando diga yo. Desires, I don't Bueno, pues ahí tenemos la canción de Synchronical aquí en el programa La Mansión. Telita, ¿tienes por ahí la sección de contento? ¿No? Sí, un segundito. Espera. La está buscando. Que la está buscando. No, que la están peinando. Voy a poner los lupos que si no, no veo. Si no, no ves ni me invento la letra pequeña, ¿no? Hay que ponerse los lupos ya. Madre mía. La letra pequeña, pues Flavio, mira. Es jodida, ¿eh? A veces ves la. Pues, yo hago mira, fotos y las amplío. Las amplías a que sí, sí, sí, con la lupa ahí. Pues mira, esto yo no la veo por dentro. Ya. Hay que ponerse la gafa ya. Sí, mira, yo ya va a hacer un año que las llevo. Movidas, sí. Que sí. Flavio que va teniendo una edad. Sí. Tengo ya casi dos. Sí, pero tú te conservas de puta madre. Yo sin gafas ni nada, mira. Es el alcohol. Es la cerveza. Pelo, la cerveza. El lúpulo. A mí esto me dura. El lúpulo conserva. Claro. Es por mi enfermedad, la hipolupulemia. Claro, claro. Bueno, va. Mira, el viernes 27 tenemos a The Tremendos en el 7 Rock Bar, calle Olvido 7, en Parla. Se abre a las 9, concierto a las 10. Entrada 6 euros, más consumición, refresco o cerveza. Luego Lee Cantinas y bajo licencia están en el Independence Club, calle Atocha 127, metro Estación del Arte. Se abre a las 8 menos cuarto, Lee Cantinas empieza a las 9 menos cuarto y bajo licencia a las 10 menos cuarto. Anticipadas 10, taquilla 15. Luego Trapan de Turbo Exit, estará en La Caverna, calle Echegaray 11, Metro Sol y Sevilla. Apertura 9 y media, entrada 8 euros. Y también estarán Bisonte Blanco y Headache en la Sala Cadabra, en la calle Caballero de Gracia, número 10, Metro Gran Vía Sol. Anticipadas 8, taquilla 10. Se abre a las 9. Y luego estarán Synchronical el sábado, Synchronical y Daga, que presentan su disco Rebuilt, Synchronical, en la Sala Silicona, Plaza del Encuentro número 1, Metro Artilleros. Se abre a las 8. Anticipadas 12, taquilla 15. Y luego está el Metal Legacy Fest, el primero que se hace, y estarán Hiten, que vienen de Murcia, Arwen de Madrid, Iron Curtain de Murcia y Raptor de Barcelona. Y estarán en la sala Rib Life, calle Los Cávilos 4, Metro Puerta de Arganda. A ver. Las anticipadas son 22 euros y en taquilla 25, y luego para socios, las anticipadas 15 y en taquilla 20. Esto para socios, 15 y 20 para los socios. Y se abre a las 6 de la tarde. Y luego los ex estarán en el Parque Salvador Allende, en el Metro La Peseta, en Carabanchel. Alto creo que es, sí. A las 13 horas, gratuito. Y luego 37 hostias y sálvate si puedes, que ellos estarán por primera vez en Madrid, y 37 hostias que presenta su nuevo disco Renegacionismo, que estará en el Gruta 77, calle Cuclillo 6, metro Oporto. Apertura a las 9 y media y anticipadas 12, taquilla 15. Todo eso. Y el Domination Fest, que es el 8 de noviembre. Eso es. Se queda un poco con Natal Pryor, bueno, y Luke Skywalker, pero bueno, no importa, la sala vicio. Pero hay que darle cancha ya. Hay que darle cancha para que... Para que la gente se vaya abriendo boca, que... Mira, veo desde aquí, taquilla... No, anticipadas 15, ¿no? Sí, aquí. Y taquilla 18. Ajá. Eso es, 15 anticipadas, 18 taquilla. Con cerveza y refresco. Eso es. O refresco. Eso. Las puedes conseguir en La Boca Agua, que pone más. En La Boca Agua y Cocinera Rockera. Eso, contactando con las bandas. Sí, no vendemos online. En la sala vicio. En la sala vicio también. Y en la sala vicio ya, ajá, también. Y menores, sí, de 16 años acompañados gratis. Eso es. Así que podéis llevar a vuestros peques y... Hombre, las generaciones que... Ay. Escuchen, hombre, buena música. Claro, que escuchen buena música. Ay, ay. Que están con el reggaetón tonto. Que ahí van a ver. Ay, no, por favor. Oh. Claro, eso. Cada uno de sus... Cada uno de su estilo, ¿verdad? Sí, hay como una evolución. Empezarán Luke Skywalker, que hacen un rock and roll más clásico. Son divertidísimos. Luego Reptile, que son así un hard rock, un guitarrero... Nu metal, un poco de canciones, ¿sabes? Uh-huh. A mí me encantan. Y luego Natal Pryor, que Natal es una Pryor institución. Ya. Esos ya son. Eso han mucha hecho, caña, ya verás. Eso ya han mucha hecho caña, de ya. Todo, pero nos están diciendo que las baladas no van a. Baladas de amor, ¿no? No tenéis baladas de amor. Venimos a hacer un retorno fuerte. Ay. Y esto es un festival y hay que darlo, sí, todo. Sí. A patear culos, dicen que van a patear culos. Van a patear culos, pues cuando nada. Cuando sea la presentación del retorno, que la haremos en este año o a primeros del año, pues ya contaremos con invitados habrán sus baladas como en el disco. Sí, como salían. Pero esto salir, es un festival trayero para pasárnoslo de puta madre. Claro, claro que sí. Y fiesta. Exacto. Vamos a pasárnoslo que te cagas. Hombre, ya de ves. De eso se trata. Efectivamente. Ya ves. Con ese espíritu nació. La verdad es que tenemos muchas ganas. Tenemos muchas ganas porque fue una movida, ¿no? Estábamos a tope ya y a Tito le cambiaron de trabajo, tío. Bueno, no es que le cambiaran. Tito trabajaba en movidas de aeropuertos y tal, en una empresa ahí en Barajas. Y le ascendieron, tío. Y le jodieron económicamente. Y en el trabajo ganó, pero le alejaron de lo que le gustaba. Porque estaba en Polonia, estaba en tal, con nosotros no podía ensayar. Y es una pena, tío, porque es que quedaban las canciones con él que te cagas. Y fue una decisión dura por su parte. Y volver otra vez a empezar, y cuando nos dice Jorge, nada, que me ha escrito Carlos el cantante, el escrito no sé qué, vamos a hacerlo con el antiguo cantante. Carlos el cantante original. El original. Y hostia, qué de puta madre, tío. La verdad que además es un flipe, ¿sabes? Es... A mí me recuerda mucho a Juan Antonio la movida que compone, tío. Lo abierto que es de mente. Mola mucho. Y luego, pues claro, cantando, pues fíjate. No, va a estar muy interesante. La verdad que vamos a repartir muchas topas. Pues nada, a llenarlas a la vicio, venga. Exactamente. Que por ahí me han dicho que ya han vendido un porrón de entradas. Sí, así sí, que sí, están vendiendo. Hemos mucho pasado el Ecuador ya de aforo. Da prisita que os quedáis sin ellas, claro, ¿eh? Que hay muchísima gente que está esperando, claro, el retorno de Natal Play. Hay a mucha gente que quería después del festival del año pasado. Tenemos muchos amigos y muchos contactos y tal. Los que fueron se lo pasaron muy bien. Los antiguos, los de los grupos de que vinieron el año pasado, están deseando venirse este año, ya como claro, público. Claro. Pero, claro, el pelotazo que dimos después de unas durísimas negociaciones con Natal Pry para poder traerlo. Ya ves tú. Estuvimos por lo menos 5 o 6 minutos luchando por el caché. Por lo es menos. Que fue curiosísimo porque fue en la tienda esta de discos que presentó el Chus. Estaba ahí, sí. En la casa del disco. Ah, la casa del disco ahí. Y fuimos, anda. Jorge y yo, iba a venir el cantante, ¿no? Pero el cantante no sé qué le pasó con el tren que no llegó. Y me decía Jorge, tío, ya estamos con Carlos y si decimos que volvemos en noviembre, no sé qué, pues dilo, tío, si es que tenemos ganas, es que es un paso para atrás con lo del Tito y venga, vamos a decirlo. Y salta estos, no sé cómo fue. Oye, y para el Domination, ¿qué tal van los grupos? Nada, pues estamos buscando bandas, no sé qué, dice. Y nos tiró la caña. ¿Natal Pry? Nos miramos rugido así, joder, si es que si antes lo hablamos, colega. Te lo dije. Pues venga, adelante. Pues hala, venga. Nosotros ya tenemos fecha y tenemos dos grupos. Sí. Te lo dijimos con ellos. Ah, sí, sí. Nos miramos. ¿Cuándo es? El 8 de noviembre. Joder, pues nosotros estamos queriendo volver y queremos volver en otoño, por ahí. Y dije yo, noviembre es otoño. Noviembre es otoño, claro. Y dijeron, pues nos vamos con esto. Sí, venga. Fue durísima. Durísima negociación, no sabía, no vamos. Muchos euros, muchas mariscadas. Sí. Y cuando le escribimos a Tejada, esa misma noche, escribimos a Tejada, le dijimos, Tejada, que ya tenemos tercer grupo. Tejada es el que más contacto tiene con bandas por su programa Kamikaze Sonoro. Y dijimos, ya tiene. Y me dijo, a ver a quién vais a. Le dijimos que Natal Pry. Dijo, ¿qué? ¡Ay! Y empezó a sonar el teléfono. Y me llamó, o sea, era por WhatsApp. Te llamó ya. Me llamó, Natal Pry. Digo, que sí, que nos hemos conseguido. Se creía con que ellos, le estábamos engañando. Que vuelven, sí, pero, sí. Van a, pero si no están en activo. Digo, no, que van a volver. Que vuelven en nuestro festival. Y ¡buah! ¡Buah! ¡Primicia! Ha sido la caña. Sí. Con Carlos ha ido todo. Sí, yo creo que ya aquel día ya nos contasteis algo, alguna cosa. Hablando claro. Allí en la puerta de la tienda, ya algo nos contasteis allí. Sí, que sí, ya sí. Ibas a hacer algo, sí. Sí. Que estabais aquel ahí. Día se cerró el cartel. Pero es que se había abierto el viernes, o sea, el domingo. Eso fue un viernes. El domingo anterior habíamos estado hablando. Sí, en apenas 5 días teníamos todo resuelto. Sí. Y fuimos a la, porque el domingo fuimos a hablar con Pili. Y enseguida nos dio fecha y bueno, es que nosotros somos así. Vamos muy deprisa siempre. Sí. Y nos salen las cosas bien por eso. Claro. Porque claro. Somos decididos. Muchas veces. Venga, ya, y vas tan cuadriculado todo, a veces no. Bueno, ¿y cuántos jamones fueron necesarios, Flavio? ¿Cuántos jamones fueron necesarios? Pues la verdad es que todavía estoy esperándolo. ¿Todavía no había cargamento? ¿La cesta de Navidad te hubiera llegado o qué? Me han dicho que ya están en la aduana, no te preocupes. Más unos cuantos que nos requisen, algo llegará. El día 8 lo compartimos ahí todo. La verdad es que no podemos estar más contentos porque este festival nació de una quedada de amigos. Bueno, el origen es una llamada de Gil Blanco Granados, el cantante de Bestia Parda. Bestia Negra. No, Bestia Parda. Bestia Negra. Siempre me equivoco. Negra, Flavio. Bestia Negra. El cantante de Bestia Negra que nos llamó para que le buscáramos teléfonos de sala porque querían venir a presentar su disco. Ajá. Su disco Animal Domination. Ajá. Y de ahí viene el nombre del festival. ¿Ah? Y en la llamada esa, nosotros le mandamos los teléfonos, él dijo: ¿podéis pasaros por esta sala que me han dicho que no sé qué? Empezamos a movernos un poco nosotros y con Tejada y nosotros, que somos sus amigos de aquí de Madrid, y empezó a engordar la bola y acabamos y con un festival de cuatro bandas. Eso. Toma ya. Cuatro bandas de todos conocidos, o sea, de amigos. Uh-huh. Y este cartel al final se ha cerrado con bandas de amigos, que es lo que queremos nosotros. ¿Y el año pasado que no estuvo? Bestia Negra, uh-huh. Lobo Negro. Ajá. Todos negros. No One Alive, que son un grupo de Vigo de heavy que son la hostia de buenos. Ajá. Y con Críptico, que son de aquí de Madrid y hacen un rock and roll también. Además, el año pasado fue dos rock and rolleros y dos heavies. Ah, muy bien. Pues nos gusta la mezcla. Un poquito, claro que sí. Y fue divertidísimo. Nos lo pasamos. Salimos a las 5. Siempre empezó Bestia Negra, me parece que a la cerca de las 2 de la mañana. Sí, más o menos. Si empezamos casi a las 11, empezamos, y eran cuatro grupos. Sí. Pues estuvo la sala casi llena casi todo el rato. Y nos lo pasamos, pero como nada, no por eso, porque es que acababan las bandas y se quedaban solos. El único que se fue el batería de Crístico, que estaba con 37 o 38 de fiebre. Ay, pobre. Vino a tocar, estaba tocando y se le veía, y según acabó se fue. Sí. Ninguno sí, más. Pobre. Todos los de las bandas estaban allí. Bueno, también estaba con febrícula, afónico, creíamos que no iba a poder cantar. Sí, pero al final le di yo unos cuantos remedios. Sí. Le pasé unos remedios caseros. Caseros allí, mejoró bastante. Además, la adrenalina, es que él, claro, se sentía porque lo era protagonista. Claro, y ellos eran los protagonistas porque todo se había montado por ellos. Claro. Todo giraba en torno a ellos. Él dijo que para adelante, vamos. A ver. Aunque fuera. Y ahí salió el nombre del festival. Dominion Fest. Sí, salió atrás del disco de Bestia Negra. De Bestia Negra, toma ya. Dios. Qué bien. Bueno, vamos a poner. Lo único que tengo aquí de Reptil es el del primer disco, porque del segundo no lo tengo. ¿No? No lo han pasado todavía. Qué vergüenza. Verdad, Reptile, por favor. Por favor, encima que no venís hoy. Negativo. Punto negativo. No les vamos a dar el jamón. No. Mira, ya. Ya te somos a más a los que nos puede tocar. Claro, sí, claro. Pues vamos a poner una canción que se llama Tus Fantasmas, de este primer disco. De... Hostia. Entenderlo, aferrada a la realidad. De Lucky Streetwalker tampoco tengo canciones, ¿eh? Eso sí que no puedo poner nada. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Es que. Lucky Streetwalker, hay que traerle un disquito a esta gente. Es que, claro, nos han traído el solo jamón, Natal Pride, entonces, ¿qué pasa? Ahí está la cosa. Quiero contar una anécdota de esta canción que ha sonado. Sí, a ver. Nosotros, yo me crié en la habitación de mi hermano viéndole ensayar con su grupo. Desde que me acuerdo, de tengo mucho razón. Entonces, a mí los ensayos me gustan mucho. Y Reptile, pues una vez nos invitaron a un ensayo suyo. Yo le había dicho, se le había insinuado, pero nos dijeron, venga, este viernes y tal. Porque ha habido una comunión siempre entre ellos y nosotros muy grande. Y llegamos y nos encontramos dos sillas y ellos en semicírculo delante de nosotros, ¿sabes? Y dijeron, es que vamos a preparar el bolo, vamos, para tomar tiempos y tal, no sé qué. Y digo, o sea, que nos vais a hacer un concierto privado para nosotros. Y nos hicieron un concierto privado. Toma ya. ¿Sabes? Y yo ya, a última hora, que estaba ya, que no cabía en mí de gozo, ¿sabes? Sí, misma, como le sobraba un poco de tiempo, dice, venga, repetimos otra vez la de tu fantasma, que es esta. Y bueno, pues acabó la canción y yo estaba llorando a moco tendido ahí, porque esta canción me toca mucho la fibra, por eso me he quitado los cascos para no oírla y poder hablar ahora, si no, no podría hablar. Y es que, me toca la fibra mucho. Se llega ahí a la patatilla, todas las canciones, ¿eh?, de Reptile me tocan, pero esta es una de las que más me pone... Pero... Y eso, que ahí ya fue cuando nos acabaron de ganar del todo. Anda, nosotros le ganamos a ellos porque le llevamos un montón de sándwich de pisto y de ensaladilla. Y luego, claro, normal. Nos pusimos ciegos allí a comer. A comer, claro. Y ahí ya fue cuando nos ganamos nosotros a ellos. Pasó la mordida. ¡Claro! Toma ya, di que sí, Fabio, di que sí. Es que me la ha puesto muy bien. Total. A huevo. La ha puesto a huevo. Di que sí. Bueno, el 5 de octubre tocan en la Moby Dice. Tocan, sí. Ahí, presenta el segundo. En la Moby, y allí estaremos nosotros en el puesto de Merchant con las entradas y el flyer, la publicidad del festival para los que quieran comprar entradas. Y tocan solos. Los tocan solos. Sí, tocan solos. Además, tocaron la presentación hace un año del segundo disco. Y a lo de la Moby les gustó tanto que les pusieron el calendario y le dijeron, venga, cogeros otra fecha, para el año que viene. ¿Sabes? Le gustó tantísimo y se petó tanto la sala, pues es que son la polla. O sea, claro, es que tienen dos discos solo, pero es que llevan toda la vida. Claro. Es que vienen de Litio, My Criminal Psycholovers, son ellos, ¿sabes? Son gente buenísima, son unos pedazos de músicos que alucinan. Y luego es que tienen unas canciones que a mí es que me... No soy imparcial con ellos. Porque me parecen de lo mejorcito que he escuchado en mi vida. A ver, claro. Suele pasar. Ellos eran, pues, lo que hablábamos antes, cuando cerramos con Natal Pride fue el viernes, el domingo, cuando acabamos de cerrar la fecha con Pili, de la Vicio, sí. Pues según acabamos de decir la fecha, Dejaba escribir a Luke Skywalker y yo escribía a Reptile, porque los dos grupos estaban esperando que le dijéramos fecha. O sea, esos dos grupos ya los teníamos. Ya estabais ahí. Sí, ya estaba, eso ya estaba, ellos mismos nos habían dicho que sí, y nosotros estábamos con muchas ganas de que ellos también. Y claro, el domingo ya faltaba una banda. O sea, ya se cerró todo. Casi todo. El casi viernes todo. Ya se acabó. Fue todo muy rápido, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos. Pues nada, fenomenal. Prisa. Pero si es que. Tampoco hay que esperar tanto, ¿sabes lo que te digo? Hay que ir a lo que hay que ir y ya está. También hay que decir que desde que se hizo el primer Domination Fest, muchísimas bandas empezaron a ponerse en contacto con vosotros, ¿no? Con nosotros, porque querían participar en los siguientes festivales. Y claro, eso también abruma un poco, ¿no? Sí. Que haya tanto grupo deseando tocar y que no se les dé la posibilidad. Pues un día entero, conciertos por la mañana y por la tarde. También. Ah, sí. Todos andan. También. Por lo pronto, poquito a poco. Por lo pronto, esto ha sido el germen del programa de Domination Fest Radio. Dejada al que mando un saludo desde aquí, que ha dicho, me ha escrito que nos está escuchando. Sí, tranquilito en su casa. Tranquilito en su casa y nosotros aquí sufriendo. Yo que le había pedido un jabón a Tejada y no ha venido. No, sigue cortando, que no va a venir. Cuando entró en la emisora que está ahora, con su programa, y vio que tenía posibilidad de hacer otro programa, se lo dijo, se ofreció para hacer otro programa, porque nos han contactado tantas bandas, que nos da mucha pena también que nos contacte, pues no podemos meter a todas. Pero dijo, si hago un programa, todas estas bandas que nos están contactando, por lo menos las podemos dar visibilidad. Claro, ahí está. Y estamos poniendo a las bandas, por bandas conocidas y las bandas del festival, pero se ponen muchas bandas que nos van contactando con nosotros. Así es una manera de también darles visibilidad. Pues aprovecho para que nos contactéis a Domination Fest por Facebook o Instagram, para que nos mandéis vuestra información. Lo que dice es que también podéis hacer eso. Y al correo electrónico. Sí, de todo. Sí. O sea, empezáis por la mañana y hasta por la noche. Para nosotros sería. Eso es lo que pasa, que ya. Lo que pasa es que eso ya es un poco más complicado, ¿no? Sí, a nivel infraestructura ya son palabras mayores, porque ya dependes de que te cedan un espacio y que la logística. Claro. Y en los cambios de banda y banda, no sé qué. Y luego lo que es la infraestructura. De Madrid, a lo mejor otros vienen de. Claro, porque ya no puedes contar con una sala, a lo mejor lo tienes que hacer al aire libre. Ya dependes de. Permiso. De ayuntamientos. Claro. Querido ayuntamiento, dos montar, puntos. El año que viene. Montar el escenario, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Hombre, querido podemos hacer. Queridos Reyes Magos. Queridos Reyes Magos, eso. Podemos crear un proyecto y presentarlo a municipios. Y al que le guste y idea, le cuadre, pues ¿por qué no? Claro. No es solamente de Alcorcón, donde residimos. El año pasado fue en Fuenlabrada, en la Sala Abra Rock. Y bueno, pues donde haga falta. Fue la sala Rock, porque cuando fuimos a la bici ya estaba cogida. Lo pilló el toro. Claro, que a nosotros nos gusta, pues eso. Improvisar. Allí, claro. No, y nos gusta que se quede en casa todo. No, y lo que pasa es que también la sala bici nos da la posibilidad de que el aforo sea mayor. Claro. Sí, claro. Vamos al doble del año pasado. Claro. El aforo. El año pasado anduvimos cerca del sold out y este año yo creo que por allá es muy probable. Quedando mucho tardar. Creo que va a quedar poco para la taquilla. Claro, porque además es un escenario alto también, porque la bici tiene un escenario guapo. Sí, que ahí se ve muy bien. Tiene un escenario muy bueno. Y se ve muy bien desde cualquier parte de la sala. Tiene todos los ingredientes para hacer ahí un bolazo. Claro, que no es el típico. Sí, exacto. Claro, no es el típico sala que a lo mejor tiene una columna que te jode la marrana. Sí. Este no tiene. El técnico se deja sobornar. También. Ay, señor Cristian. Además, es una sala en la que si tienes hambre también te dan de cenar. También. Tienes a Javi ahí haciendo hamburguesas, bocatas. Sí. Sí, que ellos tienen ahí de todo. Estás en el concierto y vas oliendo allí. Estás otra ahí haciendo las alitas o y también es un sitio que tiene muy buenos medios de transporte, porque está el Metro Sur a 10 minutos. Sí. Y para aparcar también está bien, porque es una zona de polígono industrial. No hay problema. Con lo cual no hay problema. Hay mucho para problema, no hay problema por allí. Sí. No, está lo bien. Y lo de hacer algo más grande. Están invitadas personalmente la alcaldesa y la concejala de Cultura de Alcorcón. Ajá. Que son rockeras las dos. Ah, bueno, mira, eso está bien. Eso está bien. Si vienen y disfrutan del evento, a lo mejor se animan a que. Mira qué festival se ha montado este año en Alcorcón. Ya ves. Ha sido desde todo el día. ¿Sabes? Por la mañana con Tropado Carallo, el Baristo. Y luego le hice. Ese día fue increíble, sí, sí. Y Ángelus a Patrida. Si estamos hablando de palabras mayores. Y oferta especial. Eso. O no, grupo del pueblo. No, no, habló de lo gordo, gordo. Sí, sí, lo gordo, pero que ha habido. Mandaste al Corcón. Exactamente. Oferta especial, yo creo que es más grande que le hice. Al menos en Italia, en toda Europa. Sí, ha tocado en Hamburgo. Carlos, el guitarrista, el Tlastas, es el dueño de los locales, el de Guace, donde ensayaba Mórbida. Sí, sí, sí, ensayaba Ember, fue en el polígono donde está la bici. Y él hace música como Dream Theater, es un fanático de las siete cuerdas. Y le gusta lo que hace, le gusta más lo otro, pero es lo que dice, joder, tío, yo que voy a Italia y llenamos. Vamos a Suiza y llenamos. Porque como hacen ska, pues el rollo ese está muy vivo. Le gusta mucho. Claro, hay muchos seguidores. Y que lo hacen muy bien, tío. ¿Qué cojones? Nosotros es que son estuvimos. Y es que, ¿qué pasa aquí en España? Que si no son grandes como ahora Maiden, que están ahí ya. Mira, sí. A tomar por culo. Agotadas las entradas casi. Ya he visto las. Y la visto gente los precios. Paga pastizales. 120 pavos. Lo que te cuesta un jamón bueno. No, los 120 pavos están agotadas. Si hay gente que te pone pega porque son 15 pavos. 15 pavos, tres bandas. Tres bandas. Lo que ha publicado 85, Carlos Pina, creo, en el Facebook, que pone: no me volváis a enviar que apoye a bandas extranjeras y grandes. Aquí tenemos demasiadas. Claro. Sí, ole, es verdad. Es un maestro. El otro día se subió con saque mate. Con saque mate. Sí, sí, los vídeos. Sí, le vimos en primerísima fila. Un hombre que apoya todo. Sí, ahí estuvimos nosotros con él, se estuvo echando unas fotos con nosotros. Sí, además, más majo que todo. Pero vamos, sí, majísimo. Sí, con Miguel Oñate también. Ah, tengo yo algunas Oñate fotos. He visto, sí. Sí, sí, sí. Os muy buenas personas. Y la verdad que apoyan el rock a tope. Los que podrían tener egos porque son grandes son personas humildes. Y los que no valen nada. Pues eso es. Exacto. Es así, ¿no? Flavio, totalmente. Y lo seguiremos viendo. Y así nos va. He visto más de uno y más de dos. Otra de las patas del monstruo que se come el rock. Sí. Sí, tío. Los egos. Y bandas de yo no voy a decir los nombres ni nada, ¿eh? Pero bandas de decirles aquí que vengan a la entrevista y decir, sí. Y luego llega el día y no vienen. Uf. No jodas. Sin llamar. Encima. Hombre, hay otros que sí que llaman y te dicen, oye, mira, ¿qué me ha pasado sí, esto? Sí, claro, si no se puede, no se puede. O sea, no pasa pero nada. No se puede, no se puede. Oye, pero nosotros no nos pasa nada. Plantado, colega, que pero plantados, plantados. Sí, eso sí me parece fatal. Sí. Una falta de respeto, vamos. No había, y además esa banda ya no existe. Y no ponerse ni colorados encima. Nada, ni colorados. Nada, colorado. No. Pero otras bandas sí nos han dicho, oye, mira, que nos ha surgido esto. O ha pasado esto y no pasa nada. Claro. Incluso pues vienen si puedo, otro día y ya está, y punto. Y no pasa nada. Está en Rivas, está en San Sebastián. Yo pudiendo. Sí, pero no mira, cuando iba a haber venido Jorge, pero Jorge por el tema del trabajo, pues ha salido más tarde y no ha podido. Claro. Uh-huh. Hoy vamos a. Si siempre somos casi siempre Jorge y yo los que vamos. Uh-huh. A mí me mola este rollo de. Desconectas un poco de todo, yo que claro, sé. También claro. A la gente le mola saber. Uh-huh. A mí me preguntan mucho qué pasa con Natal Pryde. El otro día cuando estuvimos viendo a Los Ángeles, todo el mundo. Oye, ¿es verdad lo del cartel? Qué gracia, tío. Me llegó la Pili, la Piluki. Sí, sí, sí. Y me llegaste tú y me dijiste, o el Tejada fue, tío, he puesto unos carteles en la barra de esto y me los han quitado. Y me llega la Piluki, joder, tío, ¿tocáis? No me lo creo, lo acabo de arrancar de la barra del bar. me le llevo no sé qué, digo, qué tía. Sí, tío. Sí, o sea, sí. Que sí. A la gente le mola, a mí me pregunta mogollón. Claro. Por Facebook, por WhatsApp. Hmm. Por están expectantes por sí, el. Claro, claro, normal. Yo lo vi, no me acuerdo, como me pasa con todos los conciertos de antes del 2000. Uh-huh. Yo los vi en la. Tú no estabas todavía. No estaba, el concierto de homenaje a la abuela Ángeles. Uh-huh. En la Canciller 2. Uh-huh. Y yo me acuerdo, no me acuerdo de ellos. Me acuerdo de que estaba Mago de Oz con el cantante, el primer cantante que tuvieron, o el segundo. Uh-huh. No estaba José Andrea todavía. El Juanma. ¿Oñate no tocó? No, Oñate, ¿no? Con Mago de Oz. ¿No es el mismo concierto ese que. Ah, no. No. Ese, lo que es, sale la estatua de eso, no, es otra historia. Claro. Panzer, ¿no? Sería. No, fue Lujuria. Lujuria, Lujuria. Esturión. ¿Y quién más? Yo pensaba que había estado Sociedad Alcohólica, pero no. Es que la Sociedad Alcohólica los he visto en la Canciller 2, con lo que era la antigua Argentina, pero no fue entonces, ¿sabes? Aunque yo confundo ahí, se me han mezclado los. ¿Cómo se llamaba la casa ocupa esa que habían embajadores? Minuesa, ¿no? Minuesa. Ahí vi yo a SEA. Troncó la primera vez. flipé sí, sí, en sí. colores. A mí no me desafío muchas veces a conciertos. Qué fuerte, tío. Y no me acuerdo de ninguno. Los 90 están jodidos, joder. Pero, ¿y los 80? Vos dos, es que tenemos más. Bueno, Flavio, en los 80 será? Estaba viendo Comando G. Yo en los 80, el año 80 tenía 5 años. Claro. Claro. Eres un pimpollo. Claro. Yo, yo sé que estuve, pero no me acuerdo del famosísimo concierto en Acropón. Pero eso fue en fue más tarde, en el 91. En el Corse. De Barón Rojo y Bus. Ah, Barón en, en el campo de fútbol. Sí. Con dos escenarios, cada uno con su escenario. Y Muro estuvo también, ¿no? No. Esa vez fue Barón Rojo y Bus, que está cartel por ahí pero rulando. Está peor que él. Y yo me acuerdo que estuve. Yo sí que no me acuerdo tampoco. Pero tú sí que. Sí, estamos hablando de pimpollo. ¿Tú estuviste en alguna? Sí, que tú eres más viejo que el hilo negro. Que tú no te acuerdas de nada tampoco. No, yo no me acuerdo de nada. Por eso no te acuerdas nada, por eso lo grabas, ¿sabes? Dices tú de conciertos. ¡Buah! Madre mía, chaval. Conciertos de antes. ¡Buah! Pues sí, colega, la verdad. Casi nada. La verdad es que fuimos a ver a White Snake una vez y nos pasamos todo el concierto llamándole feo. Un amigo y yo en la primera fila mandándole de feo. Es que era muy feo. Como no entendía, ¿no? Claro, como no se entendía, diría, pues sí, ¿qué me dirán estos? ¿Quiere bueno. tema? ¿Quiere tema? ¿Quiere tema? ¿Qué te quema? Al señor David. Pues sí, al final lo que sí. Yo ahora, por ejemplo, veo muy mal eso, que la gente se gaste pastizales. Uh-huh. En mega festivales donde lo ves a través de una pantalla porque no te da la vista. Sí, no te da la vista. Uh-huh. Colosos y grandes estrellas que vienen a precios prohibitivos para la gente trabajadora. Sí. Pero aún así la gente va. Se agotan las entradas, hay reventa además porque hay un mercado negro muy grande con eso. Pues. Y luego no quieren apoyar un poco lo que tenemos aquí. Pues y que las bandas de aquí se tengan que ir a otros países donde realmente se les da su sitio. Este es de Maiden. Es bastante triste. ¿Cuánto era? 85, la cima. Lo he visto el otro día en una página web. De pista. Que los ponía así. Pero no, dice que no van a hacer el circo, el Golden Circle, que es como se llama. Bueno, que no van a poner zonas. Pero vamos, la más barata era en 85, creo. Y luego la más barata, que era VIP no sé qué, 300. Madre mía. O por ahí creo. Qué barbaridad. Creo algo así. Qué barbaridad. Pues me parece. O sea, que imaginaos ya cómo iban las entraditas. Cada sí. uno más gastos de gestión, que eso... me olvido yo de los gastos de gestión. Otro error que hay con lo de la venta online. Los robos. Estos pavos me pego yo una cena. Perdiendo. Ah, que sí. Ya me veo... Sí, sí. Vamos, pues ya ves. Una sesión de conciertos ahí. ¿Cuántos conciertos te puedes ver con 300? En la barracuda, que hay unos conciertos igual. Conciertos de, ya sí, ves. Sí, yo tengo para todo el año. Sí, 300 euros tienes el presupuesto para todo el año. Hay gente que se queja porque una entrada vale 15 pavos. Esta se me han quejado a mí. Claro. ¿Se te han quejado de 15 euros? En las fiestas. Dios. 15 pavos, yo, pero tengo 15 pavos. Tres grupazos que quieres. ¿Y qué quieres? Y consumición. Incluso eso. Exactamente. Realmente te sale por 12 pavos la entrada. Claro. ¿Es caro, colega? Incluso yo he conocido el caso de gente que estaba empezando y, bueno, pues en su momento le buscabas un local pequeño para tocar y te ponían una entrada simbólica, ¿no? De 5 euros. Y había todavía gente que conocidos suyos que les decían, ¿me vas a poner en la lista? Y era como para decirle, ¡anda ya, hombre! Por favor. El grupo de una amiga nuestra, el Marshall. Sí. 5 euros con consumición. 5 pavos, o sea, con consumición. Es que de verdad. No, vamos, no sé. El otro día fuimos también a la Venom a ver a Lobo Negro. Ah, sí, también 5 euros con consumición. 5 pavos con cerveza. ¿Cómo vas a decirles que te pongan en la lista? Vamos a ver. ¿Qué quieres? Esto es España, colega. Fallistán. Somos lo peor, claro. Es verdad. Tenemos fuga de cerebro, fuga de músicos. Y fuga de todo. Fuga de todo. Pero es que además es eso, porque yo, muchas bandas que venís aquí me lo dicen. Lo dicen igual. Dices que joder, ponemos a X precio y encima me preguntan eso, ¿vas a poner consumición? ¿Vas a poner no sé qué? O eso, ¿me vas a poner la lista? Sí, son gente cercana, tío. Siempre tienen un poco la tendencia de, oye, que viene con una amiga, ponme la lista. Vamos a ver, que encima me pides dos entradas. Pues no. O gente que no es de prensa y van a ir a hacer fotos y te escriben con toda su cara, mira, yo es que voy a hacer fotos y las voy a subir luego en mis redes. Vale, pues paga la entrada. Claro. Es que, a ver, nosotros, Domination Fest, tenemos una gran diferencia y es que no somos promotores. Ni hacemos de esto un negocio. Nosotros, de la recaudación, aparte de lo que la sala les pida a las bandas el restante, descontando unos gastos pequeños de publicidad como los flyers o chapas que hemos hecho para tener, la recaudación es para los grupos. Nosotros no estamos mercadeando con el trabajo de las bandas, ¿sabes? Distinto, colega. Y luego el tema pues de la entrada, de que nada de online. Estamos nada, hasta sí, los cojones, eso, de eso, que eso. Se lleven que sí. Ay, ay, di que sí. Se lleven dinero por nada. A mí, por nada, yo poco, ya ves. A mí cuando empezamos, me dijo Jorge, no, tú habla con ellos todo, cuádralo todo. Y yo, a mí me dijeron condiciones. Yo, mi condición, tío, vendemos nosotros las entradas. Claro, claro que sí. En donde Nuri, nos movemos nosotros, las bandas. Yo no quiero que se lleven un pavo. Hombre, claro. Porque no hacen nada, tío, y ya está. Prefiero que se lo lleven este hombre, que se lo lleve el de la bici, que nos lo lleve yo. No quiero que se lleve nadie nada. Que nos tenemos que mover para venderlas. Sí, hombre, cuesta más, pero sabes que es mejor. Pasando sí, de... pero hoy en día con el Bizum tampoco es tan complicado, no, porque no, quien claro, quiere contactar claro. contigo. Quiero tres entradas. Dame tu nombre y te pongo. Pongo en la lista y cuando termine el concierto te la doy. O si quieres, quedo contigo y te la llevo. No hay problema. Eso es. Si somos muchos, somos tres bandas. Más ellos dos 14, en tejada. 14 músicos, 3 de organización. Somos 17. O sea que fíjate si nos podemos mover cada uno para un pueblo. Claro. Eso es. Claro. Pero no queremos nada, tío. Pasamos ya de que se nos. Mira, fíjate los Maiden, ¿eh? 80 euros más gasto, la más barata. Hasta los 455, más gastos. Hostia puta. La más exclusiva, dice. Luego las entradas de pistas cuestan 105. Más 12,60 de gastos. 12 euros. 12 euros. Por la cara. Es más de un 10%, ¿no? Sí, más. Cuando encima la gestión la haces tú, que dices, joder, ¿cómo me cobran la gestión? ¿Qué gasto? ¿Qué no pone gestión ni gestión? Sí, qué gasto de gestión. Claro, es que flipas. Esto es como lo de echar gasolina. Claro. Estamos poniéndonos el combustible nosotros, pagándolo a precio de que te lo sirvan. Y ni siquiera tenemos el carnet de manipulador de productos explosivos y peligrosos. Exactamente. Pero así, pues funciona, así funciona el mundo. Pues bueno, ya verás cómo se venderá y se petará. Sí, claro, la gente tiene una gana de verlos, tiene una gana de verlos y dice, joder. Sí, mira, yo lo día hablaba con mi hermano, que es mega, mega, mega fan de ellos, y le mandé el cartel porque él suele ir, y ya me dijo, mira, este año no voy, porque ya les he visto muchas veces, además están muy careros ya. Dice, no quiero ir. Joder, digo, pues nada, puedes hacer bien. ¿Tres cervezas que te tomes? Claro. Que luego te sale la cervecita. A 12 euros. Te sale a 12 el mini y a lo mejor te piden 9 por un vaso. Más el transporte, que encima tienes que contar el transporte. Que yo me acuerdo un día el Tobias. El Tobias este de Fantasia. Sí, que salía con el vaso de cerveza y decía, joder, ¿me habéis cobrado 6 euros por un puñetero vaso de esto de cerveza? Dice, de verdad ya os vale, ¿eh? 6 euros. Y era el Tobias, ¿eh? Que estaba ahí el tío cantando. Y digo, joder, pues dáselo gratis, coño, a él. Yo qué sé. Y dice, 6 euros. ¿Me habéis ido por el vaso de cerveza? Y digo, madre mía. Y no nos metemos ya en los festivales, que lo de los festivales ya. Bueno, eso ya, los precios ya que dices, madre mía. Sí. Pues el ahora, monopolio que hay. Están ahora, parece que hay un poco de concienciación. Está Manu, el de Endernity, ha empezado a sacar unos vídeos hablando y está creando un movimiento de. ¿Cómo es? Es en inglés. No haga versiones. No, tributos. No, era por ahí. Era por el abuso a las bandas. Es que no me acuerdo. Stop and Abuse, me parece que Stop era. Stop Abuse o algo así, ¿no? Stop and Abuse. Me parece Stop que a los abusos, ¿no? Sí, sí, sí. Y estaba. Eso, y estaba. Bueno, se ha empezado a unir gente y estaba, claro, la gente harta de que a las bandas le sangre todo el mundo. ¿Sabes? Porque hay gente honrada, hay gente como nosotros que lo que hacemos de verdad es para que esto no se pare y las bandas ganen pasta, ¿sabes? Y pero claro, hay mucha gente por ahí que entre salas, managers, discográficas, de todo, que van a arañar hasta el último euro que le ponen a arañar. Si yo ahora cuando busco los conciertos para decirles luego aquí en el programa, hay muchos que te dice eso. Pero si quieres entradas, contacta con las bandas. Nada de online ni Ticketmaster, ni Entradium, ni leches. Contacta con nosotros, que nosotros te la damos y ya está. Sin problema. La misma sala, directamente, claro. Pues es un precio único y ya está. Y se venden todas van a allí. ¿Van a ver en la taquilla? pues la coges en la taquilla, que claro, como aquí que ya están volando, ¿qué tal? Haces un bizum o la reservas y te la dejamos en la sala, claro, o te acercamos cualquier miembro. Claro, ya está. Y además que a la gente que le guste coleccionar las entradas de sus conciertos, claro, y demás. Sin color y eso, ¿no? Es una entrada súper original, auténtica, sí, digna de enmarcar, de colección. Hombre, claro. Sí, sí, currada. Diseño de José Tejada. Sí, diseño de Tejada. Él se dedica a las, claro, entradas, sí, y yo a los carteles. Que las de los medios son muy feas. Seguro que ellos no lo hacen en color como las vosotras, es que no. Seguro que las suyas son más feas, las de los Biden. Si hay, si hay, si hay, físicas, si hay, la gente va en muchos sitios, sí, luego no hay, sí, entrada física. No, o sea, la fotocopia o el móvil, ¿no? Claro, sí, hagas el móvil. Es un código QR, llegas con el código QR, y exacto, y para, sí, sí, digo, sí. ¿Y mi entrada? ¿Y tu entrada? Eso, eso, eso. Sí, claro, sí, sí. No, da pena, da pena. Pierdes el teléfono y dos disgustos. Sí. Sin entrada y sin móvil. Es que, hombre, ya ves. O compartes tu entrada en un grupo, no te das cuenta, y llega otro, hace una captura de pantalla y entra con tu entrada. También. Hay de todo. También. Fíjate. Madre mía. Bueno. Sí, sí. Pero bueno, somos así. Vamos a poner una canción de Nata Pride. ¿Qué canción ponemos? La de Confessions, si quieres. Pone Confession. Pues está, bueno, guapa. Sí. Confessions. pues ahí tenemos la canción. Como dices tú, Estela, siempre lo ponemos entera. ¿Qué? Hombre, claro, por hombre, supuesto, aquí. Para que la gente sepa. Entero. El artista quiso que eso no, ahí. No cortamos a nadie. Exactamente. Hay que poner las canciones enteras, que mola. Además, esta salía en el primer disco, Made in Spain. Eso es. Made in Spain, madre mía. Sale lo acabo de ver, la canción. Ya te he visto que has echado ahí. Echando ahí, sí, sí. La número 16 era. Pues va a estar guay, porque van sí. A haber temas antiguos, van a haber temas de todas las épocas, incluso temas nuevos. Muy potentes, ya veréis. ¡Cago en Dios, qué ganas tengo! Aquí ya están con el ansia viva. ¡Ay, qué ansia! Estamos flipados, te lo juro. Sí, sí. Estamos ya casi a. Cuando se unió Carlos otra vez a la banda. Decía, joder, ¿cómo suena? Claro, es que somos tres guitarras, tío. Hombre, joder, es que con tres guitarras ya podréis. Es de ya ves. Ya verás, es que no lo imagináis. Es que puedes hacer muchas cosas, además. Y luego el doble bombo del Chamorro. Claro. Y luego el Sebas al bajo, que. Eso te iba a decir que sois. Jorge, ¿no? Jorge, tú y quién. Jorge, yo en las guitarras estamos Jorge, yo y el Iguana. Ajá. Que ese es un amigo de Chamorro, pero que tenía su grupo que era Sucra, que era una especie así como Sociedad Alcohólica, Cthulhu. Sí, ha molado que te cagas. Luego el Sebas, que es el bajista. De Enveros Prime, Media Luna. Ah, sí, sí. Hasta en tantos grupos, Hiroshima. Uh-huh. Y luego está Oscar Chamorro a la batería. Uh-huh. Y el cantante Carlos, que es el que grabó todos los discos de Natal. Uh-huh. Pues nada, y cuando disfrutar. Ha vuelto ha dicho, madre mía, vaya bomba, colega. Vaya bomba, que suene esto. Ya no, y ya te digo, va a estar muy bien porque va a haber de todo. Tralla, sobre todo. Tralla, ¿no? Baladas pocas. Ya las baladas ya vendrán. A baladas damos sí, fuera. La verdad que el otro día nos lo estaba diciendo Jorge también, que estuvo en la tienda por las entradas, y yo decía, no, y otro, va a dejar la baladita y tal. No, va, es un festival. Vamos, digo, tienes razón. Es un festival. A patear bolos. Tocáis ya para dejar todo lo que nos quede. Sí, lo dijo en la tienda cuando vino. Dice, en la bici vamos a ir a patear culos. Y punto. A reventarla. Sí, sí. No sé qué concierto estuvimos hace poco y también decía, venga. Vamos a tocar las baladitas. Se venga, ahora una balada de amor. Y de balada de amor nada, claro. Hay un grupo de los cañeros de Mallorquín, que es Vulgar Caos. Se llamaban Vice City, pero los demandó la del, no sé qué discográfica, qué empresa de videojuegos es. Uh-huh. Que era la de Vice City, el de uh-huh. Grand Theft Auto. Sí. Y les demandó, uh-huh. ya ves tú, a unos chavales ahí. Pues esos, les estuvimos viendo en la silicona. Sí. Y son un transmetal, el cañero de la hostia. Y era, bueno, y ahora venga, vamos a tocar una balada. Una de amor. Sí, una de amor, ¿no? Bueno, de verdad, sí, ¿estás cansado? Sí. Venga, vamos, tocamos una baladita para relajar, sí. Venga, hay otra balada. Placa, placa. Cuando vas a ver a estos de black metal o death metal, venga, vamos a la baladita ahora. La balada del disco. Sí, menuda balada. Pues yo con los chavales que flipo, tío, son con los Termogaun. Ah, sí, los vimos en la fiesta de San José Valdera. Qué gracioso el Teto diciendo. Ahora viene sí, ahora viene el rock. Antes era el pop, que eran los Termogaun. Antes era pop, ahora viene el rock. Sí, estuvo muy bien. Estuvo genial. Hay a veces que te sorprenden los grupos, tío. Yo voy a muchos. Sí. De estos agaritos, sobre todo las barlaculas. A mí las barlaculas me encanta ese sitio, como suena, aunque es chiquitito. Son muy chiquititos, sí, pero suena. Y ves a veces truños, tío. Pero ves a veces cada grupazo que dice. Ya ves. Que haya triunfado Nirvana y no triunfen esta gente, por ejemplo. Ya. ¿Sabes? Ejemplo, sí, por ejemplo, sí. Que no son ya. Que no tienen por qué ser grupos trans metal ni. No, tío, hay por ahí unos musicazos, colega. Ya ves. Mira, que te gusta. Estuvimos viendo los otros. Es una baladita. El otro día con estuvimos la, viendo a Histeria y a Fluco Freak. No, Fluzo Freak. Ah, ahí en el perro. En y oye, qué bien suena esa sala también. Y la cantante y estaba afónico. Y estaba el pobre afónico, que estaba malito. Nos dijo, estoy malo. Dice, a ver cómo. A ver cómo respondo. Digo, joder, pues, tío, menos mal que estabas malo, hijo. Pues estás bien. Bueno, no sé. Lo peta. No, es que me ahogaba. No, pues no te creas. Dice, nos decía luego, pues ya había veces que me ahogaba, no sé qué. Digo, pues menos mal. Y para vosotros lo hacía de lujo, ¿verdad? Ya ves. A mí me pareció de lujo el tío. Además es que se bajó del escenario, se puso por allí a hacer pocos con la gente. Vamos, el tío se mueve, que no veas. Y esa, vamos, esas y cosas hacen mucho. Y el chico, pues anima mucho a la gente y todo eso, ¿no? Que. que eso es lo bueno también. Animar, no, no uno que está ahí es que un plantado, es, así. Es fundamental. ¿Eh? Eso. Que no es hace nada. Que está, que parece que le han metido un palo por el culo. Sí, sí, sí. Está el tío que no hace el nada. El frontman es fundamental, el Manu en mordida. A mí me gusta más que se mueva. No, no vamos que... a encontrar un cantante como él en la vida. Ya, como, ya yo, como me lo he pasado cada vez que lo he ido a ver, me lo he pasado. Un frontman total. Porque yo sí. Ahí estamos, a ver si le convencemos. A mí el thrash metal solo me gusta en directo. Luego no lo escucho. Pero sí, sí, sí. Lo empecé a ir a ver a Mordida y dije, esto me gusta mucho. Y es que Manu, además, sí que lo daba todo. Lo daba era todo. La caña. Wow. Showman, frontman, de todo. No saliera aquí con un golpe del micrófono. No se ríe, se partió un diente. ¿Cómo es? ¿Slastic? No. No. La sala. ¿Burlinker o así? ¿La Burlisher? No. Una que está por Hortaleza, por ahí. No, está donde la Vaguada. Por donde la Vaguada. Ah, ya sé cuál es. La Starry. La Starry. Sí. ¿Sabes? Se partió un diente por bajarse a poco con el micrófono. Se compra un alámbrico y en el primer pogo se lo carga. Pero es que. Ay, por favor. Es que estaba allí con nosotros Juanqui, Juan Carlos, un chaval que hace crónicas en Reino de Sueños. En Rock entre Amigos. Ajá. Y vamos, también es amiguete nuestro y tal, que es muy delgadito el pobre y muy poquita cosa. Sí, el pobre temía por su integridad. Voló 3 metros. Voló es que le dieron una embestida total. O sea, que en unos pogos, claro, la sala es pequeña, claro, hacía poco todo el mundo. Claro. Los que querían y los que no. Porque claro, aquello fue y el Manu y aquello es bajo para abajo. Pues salió con un cacho diente menos, ¿sabes? Yo me acuerdo un día que les vimos, creo que era Copérnico, no sé dónde, y también iba con billetes de estos falsos así, se los iba tirando. Sí. Esa era la parodia que hacían politician. Sí. Los billetes con la cara de Jamie. De Jamie. Con su atril y todo. Lo que encima hacía mucho... Mucho show. La verdad es que molaba mazo, tío. Sí, pero sí, bueno, sí. Mucho show. Historias de la vida. Cosas que pasan, ¿no? No pasó nada entre nosotros realmente. Lo que pasa, pues que cosas personales. Tuvo historias con la novia, se tuvo que cambiar de casa otra vez. Uh-huh. Estaba muy agobiado. La verdad es que en Mordida daba 110%. Uh-huh. ¿Sabes lo que te digo? Lo daba sí, todo, se le veía así. Y, tío, pues tuvo que elegir un poco. Uh-huh. Porque estaba muy... Y decidió quedarse en su banda de toda la vida, Blondas. Que claro. Yo cuando le conocí estaba en esa banda. Uh-huh. De batería. Uh-huh. O sea, ¿qué ha pasado de adelante atrás? Fíjate. Bueno, no quita... Bueno, si no es quita que Manu... Que un día le es multiinstrumentista, ¿no? Manu toca el bajo, toca la guitarra, toca sí, lo que le ves, visto, ¿sabes? Le hemos visto... O sea, el hombre orquesta. Es que vale, tío. Es como Maradona. Claro. El que vale. El que vale. Exactamente. Y yo no tengo la... Nunca he perdido la esperanza, porque sé que un cantante como él no lo voy a encontrar, que vuelva algún día. De hecho, hace poco se... ¿Qué tal? No encontramos cantante. Joder, si algún día necesitas que te eche un capote para un bolo o algo... No, yo quiero grabar otro disco, cabrón. Quiero un capote. Te quiero a tiempo completo. Pero bueno, hay que... Lo primero somos personas, colega. Yo les he dicho siempre... Que lo primero, de lo que comemos. El trabajo es el trabajo. Eso es lo primero. Sí. Y por desgracia, que por desgracia vivir es de lo la que música pasa. Es muy complicado. Es jodido, no, por se eso. Puede. Yo les he dicho siempre que tengan los pies en el suelo, tío. Por cierto, esto me lleva a lo que estaba diciendo antes de Stop and Abuse, que es Stop Bands Abuse, abuse en inglés. Abuse. Que es un movimiento que está surgiendo... Sí, a parar el abuso a las bandas. Es un movimiento que está surgiendo entre las bandas y se están organizando. Y yo estoy ahí un poco, como ahora tengo mucho lío, tampoco me estoy metiendo mucho, pero lo sigo y me gusta ver a la gente que se autoorganice, como buen anarquista que soy. Me gusta mucho. Y eso, desde aquí quiero mandarles un mensaje de apoyo. Pero eso sí, lo que sea dice, apoyar, claro. Porque yo también tengo un par de grupos aquí del metal trash, de este que hizo el de Abuse, David Rotten. Sí. Y ahí estamos todos los heavy, todos los trash, todas las bandas trash que hay. Yo creo que yo no sé cuántos somos ahí, 900 pibes. Y salió el tema de lo de las salas, colega. Si tú ves la de nombres de salas que dijeron que son unos cabrones, colega. Y contaban sus casos, ¿eh? Sí. Pero, por eso te digo que encontrar salas como los donde vamos a hacer el Domination Fest, colega, es que ya sí. No se encuentran cosas así, por desgracia. No, por desgracia. Por desgracia, sí. La Starving es un sitio de puta madre también, tío. Cuando estuvimos en la Starving, todo genial, sin problema de nada, el sonido ya lo ve como fue. Sí. Es un poco incómoda. Hay que bajar las escaleras, es un poco pequeña. Es que el tío es el Habeas Corpus, son punkis. No se les puede pedir más, ¿quién? ¿Sabes? Pero ¿Nano Ruiz? El de Starving es el de Habeas Corpus. No sabía yo que era... El bajista me parece que es. Y para ellos les vale, para sus conciertillos y tal, ¿sabes? Sí. Claro, claro. No, pero está claro, guay, está guay, pero para nosotros es pequeño, claro, yo qué sé. Pero para ellos les sobra. Yo ya te digo, salí encantado de esa sala porque... Un trato excelente, el tío súper majo, colega. Nos dijo, joder, colega, es el primer grupo que llegáis y no me dais guerra. Dos cables me habéis dado. Claro, Jamie... Técnico. Manu técnico. Y el otro técnico. Si yo solamente... Me daba igual quien se pusiera de técnico, si los tres sabían. Eran cinco en el grupo y tres son técnicos de sonido. Claro, pues colega. O sea, que le dieron los dos cables y decía, joder, flipo con vosotros. Traéis esto organizado, pum, pum. Claro, claro, claro. Pues estupendo. Así, y la verdad es que un tío súper majo. Luego tenemos, pues en otras que no está tan bien la cosa. Ya, vamos, sí. Eso, si algún día sale la leyenda negra, pues se escribirá todo. Pues sí. No, y que tenéis que denunciarlo entre las bandas, tenéis que comentarlo a la gente y que esto se haga. Sí. No, la verdad es que cuando sale alguna cosa de esas, rápidamente las redes se pone. Sí. Claro, por y eso. La gente lo pone y dice, este oye, no vayas aquí o allá. Por eso este, mira lo que se hacen. Este movimiento de Stop and Abuse. Me mola mucho, porque además se están uniendo muchas bandas, pero no solo bandas, se están uniendo, sé que hay managers también que están unidos y nosotros con el Domination, y yo también le he estado mandando mensajes de apoyo, ¿sabes? Yo me identifico con ellos. La cosa de que cuando acaba el concierto te tienes que marchar pitando porque te están diciendo, no, te tienes que salir ya. Boh, eso sí que es una... Que eso me repate las tripas. Sí, es bueno. Una mierda. Que luego entran los de reggaetón. Eso sí, claro, que es una mierda. Joder, cuando. En sala de estas grandes, así que más tal o. Pues es una Riviera o un sitio de estos que te dice, no, venga, tira, tira, fuera. La capital es así. Sí. A las 12, sí. Fuera que entra. Y la. Antes de las 12. La Soco. Nazca. La Nazca, la Soco. Nazca, fui yo a ver a Leice. A la calle Orense. Y a Mr. Sí. Goliat, que es un colega nuestro. Fuimos a verlos allí y cuando acaba empiezan a echarnos y yo. ¿Sabes? Bueno, vale, es una. Y fue muy curioso porque encima es un pijerío, claro, están en un barrio muy pijo. Y claro, íbamos saliendo todos los heavy, claro, es Leice. O sea, los claro, heavy, todos los heavies ahí. Heavy duro del infierno. Con claro. El vaquero, chupando el culo, los heavy, heavy. Y claro, íbamos saliendo todos en fila, saliendo por la puerta y estaba la fila de los de para entrar. Un pijerío. Y claro, nos mirábamos así. Nos estábamos diciendo, ellos están viviendo, ¿y esto de dónde ha salido? Y nosotros, ¿y esto qué pinta tienen? Ya ves, ya ves. Es que ahí no pega nada esa sala, ¿verdad? No, cuando hay dos así. Pues hay tres. Ya. Porque está la Moby y la Rockville. Están muy cerquitas las tres. Sí, sí. Están en el mismo barrio. Sí. Es un barrio pijo. A mí es donde más. Bueno, me es el barrio financiero de Madrid, la zona de Cali. Lo que pasa es que la Rockville no te echan. No. En la Rockville no te echan. Claro, pero. Por ejemplo. Por ejemplo, en la. En la Moby tampoco. No, la Moby no. Pero sí que hay que acabar a las 12. Sí, bueno, pero viene bien para la gente, bueno, para que luego podamos coger el transporte. Pero a mí me jodió mucho que la Honky Tonk. Bueno, la Honky Tonk es que encima, con esas columnas que tiene. La pero Honky claro, Tonk. Uy, sí. Pero fue además, fui a ver a el Barbas y a Títeres, que son de Segovia. El Barba son de Jaén. Y fui a verlos y con unas prisas ellos se los veía tal. Y luego yo estuve hablando con ellos, pues, los de Barba habían estado comiendo en la tienda ese mismo día. Sí, venían de Jaén a la tienda, comieron. Les ofrecimos y luego descansar allí. Y se quedaron, o sea, estaban. Eso, yo, pero ¿qué pasa? Dije, nada, que nos están metiendo una prisa. Y una prisa, ¿por qué? Si esto es un. Es Honky Tonk, ¿no? Es rockero. ¿Por qué entonces? Hasta las 12, ¿no? Sí. Para sacar a la gente y que vuelva a entrar. No sé. Si nadie bebe más que los rockeros. Ya claro. Ves, y tanto. Flipo, tío. Es que hay unas cosas que yo nunca entendí. Sí. Me pues contaba... eso, lo que hablábamos al principio, que al final el empresario. Mira por lo suyo. Solo mira por lo suyo. Bueno, y antes era la sala la que buscaba al artista y le ofrecía. Un caché, ¿no? Por tocar en su sala y darle alegría y posición. Y luego cierta claro, sala. Ahora es al revés. Sí, y luego cierta sala que también dejó a las bandas colgadas con todo vendido y todo y las dejó colgadas ese mismo día porque iba a hacer una fiesta para influencer. No jodas. No, y diga, les dejó... no diga cierta sala. Es que no me acuerdo el nombre. Vaya hombre. Espera, espera, que es que estaba por la zona de O'Donnell. Espérate, ¿cómo era? Mientras lo piensas, voy a contar. Pues eso. Una cosa que me estuvo contando Dave Dagonza. Además, gente que venía de fuera de Madrid, me parece, y les dejaron ahí plantados. Porque pues tenían que hacer una esta. Pues Dave Dagonza, que es cantante de Twin Sips, y luego él tiene también su grupo, como su en solitario, y es técnico, tiene una sala, o sea, tiene un estudio. Espera. Tiene un estudio de grabación. Y él trabaja mucho con músicos y tal, y le han dicho de salas, no, este grupo no, tu grupo no, porque no soy rockero, me voy a traer a este, ¿sabes? Que me va a traer a lo mejor más gente. Dice, ya, pero esa gente que te va a traer no bebe. Tienen el dinero justo para pagar la entrada. Claro. Van a venir chavales y no van a beber. Y yo te voy a meter a lo mejor menos gente, pero te van a vaciar las neveras. Dice, ya, pero es que el otro... se van a hacer muchas fotos y muchos vídeos y los van a colgar y me van a dar mucha publicidad. O sea, el caso que estás poniendo, ya me lo había contado claro. A mí el chaval, está hace un año que estuvimos con él, viendo a Twin Ships en la parte de atrás. En el coche de la parte de atrás. El perro de la parte de atrás. Del coche. Eso. Eso. Tres tristes ese tigres. Ese así. Por eso yo veo, macho, cómo se le vive el Javi por la música claro. Y todo eso y tal. Claro. Que antes era el empresario. Hay días que hace música de pop, hay días que hace casino. Sí, de no sé qué. Pam. No, y la fiesta chicle hace cada la de tiempo. En verano, la de los flotadores, el casino, sí. No sé qué. Sí. Siempre tiene movidas, colega, y rock, siempre. Sí. A mí me lo decía el Cuervo el otro día. Joder, tronco, me voy a tener que venir aquí a vivir, colega, porque es que cómo mola tu pueblo, colega. Siempre hay fiestas, siempre está el garito este que es heavy, colega. Que mínimo, tío, si es que así se deberían ser en todos los pueblos. Claro. No, Alcorcón no es lo que era. No es lo que era, porque antes era más. ¿Sabes el documental que se va a estrenar dentro de poco? Sí. El de 500 pesetas con pelotazo. Sí. Va a haber el viernes va a haber un teaser, sí. Va a haber un teaser, aquí estuvimos ayer con en San Cristóbal. El director. Yo que estuvimos el otro día grabando. ¿Para el ese? Para la peli, con el Conan y ahí me enteré de todo. Ah, vale. Vale. Ahí me enteré de todo. Es que el documental ese, yo voy a quedar con mis colegas de sí, que chavales. Salen imágenes de la piscis. Claro. lo de la piscis, es que a lo mejor salgo yo, porque ya la piscis iba mucho. Colega. Yo voy a quedar con mis colegas, con mi pandilla de los chavales, para ir a verlo. A ver si alguno salía. Claro. La verdad es que mola, tío. Y es que si no se hicieran estas cosas que... Ya. No, ya, entonces ya sí que nos perdería todo. Claro, colega, por eso menos mal. Hay que apoyar las conas siempre. Yo, todo lo que pueda, ya lo sabes. Sí. Pero al final es eso, que se ha dado un poco la vuelta a la tortilla. Antes era el empresario el que se preocupaba de buscar a las mejores bandas que les pues iban sí. A reportar mejores beneficios porque iban a llenar su sala. Pero ahora son las bandas las que van mendigando a la sala la posibilidad de poder tocar, incluso les cobran por tocar, o sea. Es el mundo al revés. Pagar, o sea, yo a raíz de los vídeos que estaba poniendo Manu de Eternity, de lo de estos Van Sabius, él estuvo hablando un día de lo de los festivales. Es que no me acuerdo cómo lo se llama, una especie de paquetes que te vende el festival para tocar. Pero te vende el festival para tocar. O sea, tú tienes que pagar, pero de a lo mejor de 2.000, 3.000 o 4.000 o... Por tocar en cierto. Por tocar en un festival. Y luego encima te toca tocar a las 4 de la tarde cuando están abriendo las puertas. A los 5 minutos de abrir las puertas sí. Empiezan a tocar. Claro. Que no entra ni la gente, ¿sabes? Y cosas así. Ya está. La sala Story. ¿Sala? La sala Story. Ah, Story. La sala Story era. Ajá. Esa no la conozco. Esa. El dueño hasta la cárcel. Tú sí puedes tocar. Fue el de la Macumba. Vaya fichaje. Pues esa. Les dejó. Es que yo no recuerdo el nombre de la banda, pero las dejó a las dos bandas. Invade. Claro, tú tienes más memoria que yo. Infinity Rising. Pero ¿por qué no me ayudas? Tú, si quieres ir a tocar con Udo, no sé si son 12.000 o 8.000 pavos. Te vas con ellos en tu furgoneta y tocas antes de que ellos en 3 o 4 conciertos. Sí, puede hacerlo cualquiera. Ya. Sí, vamos, pero. Ya. Pues claro, esa. Una vez yo de chaval con el padre de un compañero de mi hijo, eran chavales y tal. Y estamos hablando de los deportes que hacían. El mío estaba en la escuela de tenis, pues le gustaba mucho el tenis y tal. No, pues mi hijo juega en el Atlético de Madrid. Y digo, hostia, qué guay, ¿no? Digo, pero es muy pequeño, ¿no? Sí, porque está en la escuela y tal. Y dice, no, pues era un fenómeno el tío. Claro, luego me enteré. Costaba 600 pavos ya la ves, matrícula. Claro, tú, si tenías 600 pavos, tu hijo jugaba en el Atlético de Madrid. Fueras cojo o no tuvieras pies. Pero si me parece que tenías 9 o 10 años. Yo decía, pues era un fenómeno, lo han visto y tal. Y no, el que tenía 600 pavos, su hijo jugaba en el Atlético de Madrid. O sea, encima cobran por tener cantera. Antes, claro, a los equipos les costaba tener cantera, ¿no? Se invertían. Ahora encima sacaban dinero. Y sí, tener cantera, porque claro, luego al final tienen muchos chavales. Con mogollón de chavales, al final tienen, chavales, y sacan luego, pasta. Ya, claro, no. Sacan pasta, claro. Todo es un puto negocio, colega, al final. Pues sí, sí, sí. Esa sí, es la sí, pena, sí, colega. Pues es lamentable. Lamentable. Pues eso es. Pero que bueno, y el rock and roll es un arte. Qué desilusión. Sí. Que el día 8 nos lo vamos a pasar de putísima madre. Eso es, ahí en la sala vicio. Vamos a estar ahí todos entre los horarios todavía no lo habéis puesto, ¿no? No lo tenemos. Horarios no. Todavía no lo tenemos. Empezaremos, más o menos. Pero bueno, no lo tenemos puesto, pues ya lo haremos publicado. Bueno, entonces te mira la tarde. Si empieza a las 10. Viernes. Ah, bueno. Es que es viernes. Hay que esperar un poquito que salga la gente a trabajar. Ah, bueno, pues hay... el sábado 9. Hasta las 4 o las 5 podemos estar tranquilamente dando caña. Claro, si luego en la Almudena, sí. El sábado 9 en la Almudena, por eso hemos cogido ese viernes. Porque en principio, luego cuando fuimos, nosotros fuimos hace ya tiempo. Joder, antes del verano ya lo sabemos. Claro, claro. A ver, cuando fuimos a la presentación, ese domingo habíamos estado. Es que tenía la sala ya bastante llena. Ya no tenía muchas fechas. Sábados, ¿sabes? Viernes sí tenía. Y empezamos, joder, pues un viernes tampoco está mal, ¿sabes? Vale. Y empezamos a mirar viernes, y cuando veo el viernes 8, yo mirando mi calendario, yo trabajo en Madrid. Uh-huh. Con lo cual el 9 le tengo marcado de fiesta. Digo, claro, oye, el 9 fiesta. Ni fútbol ni claro, nada. Y dijeron, fiesta. Ni fútbol, la Almudena. La Almudena, claro. La Almudena. Cuando vas a ver conciertos tienes que fijarte en eso, que no haya fútbol, porque, tío, el fútbol de los cojones... Pues sí. También. Te destroza. Te destroza, mucho. Sí. ¿Te acuerdas la sala Zander esa que estaba en la Corcón? Que ahí hacían conciertos y... Donde el sapo azul. Exactamente, y tenían que esperar a que terminara el fútbol para poder empezar el concierto. Porque si no, no iba nadie, tío. Sí, no, exactamente. Yo es que te lo juro, tío, yo es que como no me mola el fútbol, tío, por eso... Yo he estado en el Talismán y también, ponía el fútbol igual, y luego el concierto. Sí. Pero hay que rentarlo. Algunas veces. ¿El Talismán de Alcorcón? El Talismán de Alcorcón, Yo vivía al lado, hasta hace 5 años, al ladito. Ajá. Pues alguna vez que he ido, si algún... un futbolero de estos rollos patateros, pues sí, pero es que hace, y luego hacen el concierto, sí. Pero sabes que en el Talismán, pero yo creo que no era siempre. El fútbol y el concierto, y sabes que va a haber gente. Sí, pero si tú das un concierto en Madrid, tío, y hay fútbol, y van tus tres amigos. Sí, sí. Porque la gente se va a ver el fútbol y ya, pues otro plan, otra historia. Es importante cuando vas a buscar un concierto mirar que no haya fútbol, tío. Sí. Pero es que ahora hay fútbol todos los días. Ya te digo. Ya... Y si no es eso, son las fiestas de los barrios. Porque también. Es jodido, la verdad. Nosotros fuimos a una ahí en Moncloa y lo mismo. Venían tres bandas, una se quedó porque era de Jaén, y no, digo de Jaén, no, de Cádiz. Que no vendían una entrada, y es que era San Isidro y tocaba Medina Zara ese día. Pues claro. Claro, luego es que coincidas encima. ¿Sabes? La histeria nosotros, esa. Nosotros el año pasado coincidimos con el Póker de Ases en la Vicio. Oh. El día que tocábamos nosotros, tocaba Póker de Ases, que hizo sold out un mes antes. Uh-huh. No nos vino mal, porque hubo gente que se quedó sin entrar para el Póker de Ases y se vino a vernos a nosotros. Claro, así os digo vosotros. Es que compartíamos claro, mucho. Claro, es que tocaba Bloodlust y Unreach. Entonces, y fue él y quién más era también. Y fue él y no me acuerdo. Lo otro es que además era uno con un nombre raro. Pero claro, mucha gente de Unreach y Bloodlust no vino a vernos porque se iba a ver a ellos. Claro. Si no, habría venido a vernos a nosotros. Es que fue él toca todos los años porque fue él como el Paco, claro, el Paco Ramos. Es mítico ya ese festival. Sí, es que creo que es la octava edición de este año. Pero es que el otro fin de semana ha tocado eso, Sincrónica, Stratovarius y Saratoga en Fuenlabrada y Leo aquí en Madrid, en la Riviera. Sí. No, sí. Nosotros estuvimos viendo a Coven. Nosotros vimos a Coven, que también estuvo lleno, afortunadamente. Sí, afortunadamente. En el Good Father. Sí. Y bueno. Yo estaba. ¿Dónde fuimos nosotros? Yo estaba dudando de ir a ver a Coven, pero como hicieron sold out del día antes o así. Pues estuvo lleno. Me avisó Manu de Guardianes del Metal, fue el que estaba hablando con él y me dice. Y porque. Bueno, no sé a cuáles fuimos nosotros. Pero bien, era el que a lo mejor no habíamos ido. Creo que al final no salimos. Por un sábado que nos hagamos, no va a pasar nada. Bueno, sí. Bueno, bueno, recordamos, 8 de noviembre, viernes, sala en la sala vicio de Alcorcón. Recordar los de Madrid Capital y todos los de Alcorcón que trabajan en Madrid, que son la mayoría. Metros, línea, que el 9, el 9 de noviembre es fiesta en Madrid, en la Almudena. Está a 200 metros de Puerta del Sur. Está muy cerquita. Está cerca, sí. Y nada, que os esperamos en el Madrid. Y además, mira, podéis ir a cenar. Si queréis. Sin prisa y a pasar toda la tarde noche ya. Tarde noche lo que queráis. Sí, sí, porque hay comida, o sea, es un sitio. Tienen ahí comida de todo. Y sí, ruido sí. Va a haber, aunque sea en la prueba de sonido, o sea que. Claro. Sí. No hay ningún problema. También hay autobuses nocturnos que conectan Madrid con la Alcorcón. Sí, además en Puerta del Sur para los búhos que van a Madrid, van y vienen de, bueno, los a que Príncipe van, Pío. Van a Príncipe Pío. A Príncipe Pío, sí. Y para en Puerta del Sur, claro. Uh-huh. Luego se meten un poco más para el pueblo, pero eso, Puerta del Sur está muy cerca. Está muy bien comunicado a Corcón, Hay dos hoteles, sí. Además, porque si quiera dormir. Es que acaban de abrir uno. Había uno al lado, sí, de Puerta del Sur. Sí, sí, muy cerca. Hace unos meses que han abierto uno a mitad de camino entre Puerta, ajá, del Sur y la vicio. Y la vicio. En el polígono, sí, han abierto, sí, sí, sí, uno. Y además es muy económico y tiene una muy buena pinta, que fuimos nosotros, sí, a curiosear, ¿no? Y a ofrecerles para que sus huéspedes, si quieren pedir comida casera, aprovecho para decir que en La Boca Agua, Bar Cocinera Roquera, calle Polvoranca 66, sí, sí, di. De miércoles a domingo, de 11:30 a 4, pues eso, que pudieran pedir algún plato de cocina tradicional. Y bueno, pues el hombre, el recepcionista, muy amablemente nos estuvo explicando las tarifas que tienen, las habitaciones y... Porque le hablamos del festival, ¿no?, que se iba a hacer. Y sí. Y le dejamos información también. Claro, lo mismo, claro. Llega alguien el sábado, un huésped, y le dice, ¿qué hago? Oye, que me ¿dónde queda de aquí, toma. ¿Dónde es tú aquí? Pues toma. ¡Ay, vivo! Dentro de poco. Si quieres ir a comer allí, claro, al otro lado. En el Domination 3, si hace falta, se ofrecerá un paquete de oferta, ¿no? Habitación, entrada y transporte, si hace falta. Mm-hmm. Claro, sí, sí. Mira. Sí, pues claro, sí, mira, también, hablarlo, puede, sí, ser, claro. Habrá mucha gente a lo mejor de fuera de Madrid que o sea de la zona norte de Madrid y no quieran conducir ese día, porque claro, bueno, al también, final también. Pues todo y es hablarlo. Luego, y que luego el metro, por ejemplo, acaba a la 1:30 y la gente está con el horario ahí, no sé qué. Y aunque haya búhos, pero lo que tú dices, sí, va a principio. Sí, pero a lo mejor una... Hasta una, que llegas a tu casa tan lejos. Claro, mejor, no te sé, cuesta un taxi un buen rato. 30 euros... Y por ese precio, sí, sí, dos, sí, personas piden una habitación y duermen. Claro. Allá al lado por de la sala. Por menos, sí, porque era 55 por euros. Con desayuno. Sí, con, sí, desayuno, con desayuno. Con desayuno, desayuno. Como está recién abierto y creo que hay gente. Así que si vienen a preguntar a una de las personas por las entradas o vienen a La Boca Agua, ya esa información se les puede también dar. Claro. Pues sí, mira. Pues son buenos, son buenos, la somos misma, resolutivos. Las mismas bandas que vengan de fuera, ¿no? Sí. No, no, es de, son de Yescas. Las bandas son no, de por aquí. No, pero digo que en otros festivales, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, el año pasado tuvimos que facilitarles un poco el alojamiento a los que venían de Vigo. Claro, y de, claro, de, yo hablo de eso, de gente que venga de más fuera. El año pasado venían unos de Vigo y otros de Oviedo. Claro, pues mira. Que se puedan quedar a dormir. Hay que pensar siempre en todo. Claro. Pues sí, pues sí. Y bueno, pues esperamos que se agoten pronto las entradas y podamos decir yo que hay sold out. Conocí a bandas que ponían autobús. También. También de, sobre todo la zona, eso, Alcorcón, muestres por ahí, hasta la sala y luego volver. Te hacían eso también, sí. Con la entrada tú pagabas el autobús. Y te decían, bueno, pues dejamos en tales sitios y ya. Punto de Alcorcón y Móstoles, claro, sí. Y te llevan a la sala y luego el autobús te vuelve a recoger otra vez. Claro, te vas a una empresa de autobús y le dices, ¿cuánto me cobras? Sí. Por llevarme, de a tal hora me llevas. Hacer esta ruta. Y a tal, sí, hora me recoges. Claro. Eso me también tanto, creo que lo repartes un, sí, poco, sí, sí, entre las entradas. Y eso ya lo ofertan, creo que desde la sala Revi, para el tema de los cotillones de Nochevieja y así eso. Se hacía para el Donington. Tienen el autobús, sí, con la entrada. Ella cuando estaba en Reservatorio FM. Nosotros cuando Reservatorio publicitó el primer Leyendas del Rock, yo conseguí, vamos, mucha gente, era la entrada con el autobús, nos cogían en el Bernabéu. Ajá. Y luego te devolvían allí el domingo. Ajá. O sea, te ibas el viernes a las 12 de la noche. Ajá. Llegabas a las 6 de la mañana o las 7 allí a Lorca, porque entonces era en Lorca. Ajá. Y el domingo era volver. Ajá. Lo que pasa que bueno, el primer El primero fue un poco desastre, porque a la vuelta casi nos linchan allí a unos cuantos de la cuerda de Mariano García. Pero sí, bueno. Sí. Es que falta un autobús. Son experiencias. Pasa, ¿no? Se va aprendiendo de todas. Experiencias. Claro, claro, claro. Por lo menos me llevé la satisfacción de ver dentro de backstage a Maiden, a Bruce Dickinson. Y la verdad que tengo muy buenos recuerdos de ese primer Leyendas. Creo que los Leyendas que hacen ahora no son tan buenos. No, sí. Yo hay mucha gente nunca, que se queja de los carteles. Que aparte hay tanta cantidad de festivales que, a ver, tendrían que repetir todo el año, todos los años el mismo cartel, porque tampoco hay tantas bandas para tantos festivales. Creo que el año que viene coinciden todos en la misma fecha. Sí, ¿no? Se lo han puesto todos en la misma fecha. Suena estrategia para cargarse al... El Rockfest de Barcelona. El Rockfest y el Leyendas. El Leyendas y el Imperium, ¿no? El Imperium, creo. Es que el Imperium es el único que queda que es independiente. Yo sé que hay tres que han... No sé si son dos o tres que han puesto la misma fecha. Si no me equivoco, es así. Los tienen, por lo visto, ya fondos de inversión cogidos. Claro, está monopolizado. Y el Imperium creo que es el que no lo es todavía. Todos al Imperium. Ahora, dos al Imperium. Porque está el Z-Live, el de... Sí, pero ese también me parece que... Bueno, ese no sé. Y el Gineta Rock, que va a ser ahora, creo. Sí. Sí, hay mucho, pero hablamos de los grandes. Esto que ha coincidido suena a estrategia para restarle al Imperium, para intentar cargárselo. Pues es que son además los mismos días. Y además se hacen en la región de Murcia. No sé si es el Resu y el... No sé cuál. Pues bueno, no es el año, colega. Uno es el Rockfest. Sí. Y no sé si es el Resu o Leyendas, el otro. Sí. Da igual, los tres son de fondos de inversión. Pero es que además se hacen en la región de Murcia casi todos. Sí, por allí. Ahí es que se hace mucho. Es que los murcianos ya saben. Hacen cosas. Los valencianos por ahí sí. Y en Burgos también. Ah, Burgos sí. Burgos de best. Burgos y Zamora hacen buenos festivales. Sí. Burgos lo más. Y buen fiambre. Que tienen buena gente. embutido. Y buena morcilla. Ya te digo. A estas horas que ya aprieta la cena. Es que nosotros conocemos mucho Burgos y es que, porque tenemos amigos allí. Y, a mí me gusta mucho cuando he ido a Burgos ir al bar de los Mejillones, que es muy popular y mucha gente que a mí me encanta. Y luego me gusta ir de tapas porque ahí hacen los cojonudos, que es una tapa también muy típica. Sí, sí. Tienes que tener la boca un poco grande para comerte un cojonudo. Y la verdad que Burgos es bien. Burgos y es muy rockero. Sí. Sí, es verdad. Sí, lo malo es que tienen pocos bares heavy ya. Porque yo los que conocí, ya creo que muchos ya no... Pero si es que aquí pasa en Madrid lo mismo. Mira, yo por ejemplo tengo mi pequeña aportación a las bandas y al mundo así un poco del rock, digamos. Creemos un templo del rock en Madrid y que nadie nos lo cierre, que es una página de Facebook donde todo el mundo puede publicar sus bolos, sus lanzamientos, es una página libre, ¿vale? Por así decirlo. Y realmente es una página que yo la creé en su momento, hace casi 15 años, con el fin de que no nos cerrarán más salas. Eso. Porque no tenemos un templo del rock en Madrid, literalmente. La sala EVE, por ejemplo. Eso era maravilloso. Hombre, ya ves. Caracol. La Excalibur. Son salas que al final se han ido reconvirtiendo en otras cosas. Otras las han cerrado definitivamente. Porque han a lo mejor derribado esos espacios, ¿no? Pero es que en Madrid, los heavies y los rockeros tenemos la negra, ¿eh? Yo allí de Burgos, eso conozco, el andar 56. Esa la única solución, habría una solución. Andar 56. Si realmente entre todas las bandas hicieron una sala, que uno aporta un dinero, otro aporta otro, otro aporta otro, y hacer una sala para que pudieran tocar las bandas ahí, yo creo que la cooperativa metalera madrileña. Sí, que se activaran. Por favor, no nos echaran de la sala. Es que el problema que yo quiero hablar con los músicos, luego a la hora de poner y con la gente, por favor. A la gente le cuesta. Sí. El jujaneo que tenemos aquí con el tema. Mira, entradas. Yo me acuerdo cuando empezaron muchas asociaciones que vosotros conocéis, ¿no? Sí. No sé, a mí no te apuntan, no sé, yo decía, déjalo que tire, a ver cómo funciona esto. No ha cambiado nada desde los años 90, tío. Qué listo. Qué listo, si te hubiéramos hecho caso. ¿Cuántos disgustos nos habremos ahora? Sí, tío, porque pero os habéis dado cuenta que no os hacía falta nadie. No. Querer una cosa, esa fe que tienes mueve montañas, tío. Y es verdad. Y yo, sí, muy buen rollo, muy todo lo que tú quieras. Yo, 3 semanas, vamos a esperar a ver qué pasa. Todos a hostias. Es que lo llevo viendo desde los 90 y no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, colega. Si tenemos en cuenta que estamos viviendo en el país del pillaje y la ¿sabes? De sustraer todo lo que se pueda. Por desgracia, que es que en este mundo también lo hay, tronco. Yo sí, lo hablaba con una amiga hoy, que lo de robar aquí es gratis ya. No sale gratis siempre. Sí. Depende. Si no llegas hasta 200, si robas una gallina, sí, no, te vas a la cárcel. Tú sabes de lo que si hablo. Si robas 200 millones. O sea, yo hablo de las altas esferas. Sí. No, pero aquí realmente es que es así. Tú, que te sale gratis. Yo he estado en ciudades europeas en las que he visto civismo. Sí. Y aquí en España nos cuesta. Uy, sí. Nos cuesta ser cívicos. Y que el lema este de Dios mío, no me des, tú ponme donde haya, que ya me cojo yo. Es lo que llevamos porque todos dentro. En otros países, yo veo muchos, me encantan los documentales estos de viajes y cosas de esas. Y en muchos sitios te ponen un puestecito allí pequeñito y estás solo. Que te venden huevos, por ejemplo. Y entonces tienen una cajita allí con el dinero y te dicen, pues una docena de huevos, 3 euros, imagina. Y entonces tú coges tus huevos, lo dejas allí tu dinero y ya está. Y te vas. Y siempre te preguntan, ¿y no lo roban? Dice, no, aquí no hacen esas cosas. Claro. Digo, pues eso en España, verás tú. Te miran extrañados. Sí, extrañados. ¿Perdona? O sea, sí. Pero eso se ve cosas en el País Vasco, sí se ve. Y en los periódicos. Sí, mira, precisamente iba a contar yo esa anécdota. Estuvimos alojados en una casa rural en Dona María. No era ni siquiera País Vasco, era Navarra. Bueno, era Navarra. Era la zona vasca de Navarra. Dona María, una aldeita realmente pequeña. Y bueno, pues ahí había un alojamiento rural y bueno, pues vimos que era con desayuno y nuestra sorpresa fue cuando la señora nos dio la habitación y nos explicó que en la zona de zonas comunes, el salón y la cocina, había un bote precisamente para eso. Si tú abrías la nevera, había botellines de cerveza, estaban valorados todos en 1 euro, los refrescos, allí no había nada con candado. Tú te cogías una cerveza 2,10, tú dejabas el dinero en el bote, ellos confiaban en que, en que el cliente iba a pagar. En que no te ibas a llevar la nevera. No. Eso no se confiaba. Y de hecho, te puedo decir que aparte de eso, había la posibilidad incluso de comprar productos que tenía allí la señora para, pues eso, pacharán casero, mieles, etcétera. Queso, chorizo. Y no estaban en una vitrina bajo llave, no, estaban ahí las botellas que tú podías decir, pues yo me voy a beber esta botella de pacharán y mañana, cuando sea la hora de irme, si te he visto no me acuerdo y que le eches la culpa a alguno de otra habitación. Claro, claro. Pero no, no. O sea, era... De verdad, como estar en otro país. Nosotros llegamos una noche, cogemos una botella de pacharán, nos subimos a la habitación, nos salimos a la terraza y nos estuvimos tomando unos pacharanes allí, tan ricamente. Y luego nos metimos a acostar, bajamos por la mañana al desayuno y dijimos, cogimos una botella de pacharán. ¿Ah, sí? Ah, sí, ¿verdad? Falta una. Vale, apúntanos a la habitación. ¿Está? Claro, ya y además eso fue porque no teníamos efectivo. Claro. Pero mira, si te lo apunta a la habitación, pues ya está, luego lo pagas claro, luego la habitación pago. Y ya está. A ver, si es que estamos hablando de que aquí en España los bancos ponían una cadena a los bolis. Sí. O sea, oye, que los primeros ladrones que hay ahora mismo en España. A mí un funcionario. Oye, maja, a nosotros. Que a mí un funcionario un día me dijo, porque le pedí un boli para firmar, no sé qué, un funcionario de Hacienda me dijo, que luego me devuelvas el boli, Tío, coño, si encima no pinta, capullo. Sí. Toma, anda. Oye, que cuando era la Excalibur se llamaba ya mamá pachanga, el váter lo tenían el papel higiénico. Sí, con cadena. Con cadena, porque la gente se lleva hasta el papel higiénico. Bueno, yo trabajé en un sitio que las cámaras de las botellas y eso lo tenían todo con candado. Claro. Por la tarde cuando nos íbamos, todo candado. Y las neveras de las cocinas todas con candado, con llave. Sí. Cuando se iba al cocinero mucho. Tenía que... Es que por lo visto sufrían un montón de robos que ya habían visto que... Si es que hay gente que se lleva hasta los sobres de muestra. Es que era un sitio público. De los sitios. Es que... Sí. Era un sitio público. Oye, entonces mira, que eso es una muestra que está aquí, sí. que es de una exposición, ¿no? Que es para que usted lo vea. Una vela. No se lo lleve. A la fuera. Pues los ceniceros de los hoteles. ¿Quién no tenía en su casa un cenicero de hotel? Las toallas también se le llevan. El mechero, bueno, las toallas, no sé qué. Sí, sí. Pues este sitio, que era un sitio público, eran oficinas públicas, tenían su cafetería. Y entonces, por la noche, creo que subían los de seguridad. Como tenían llave para entrar, pues ala. Claro. Y, de, y ya, de claro. Huella. Entonces, claro, como pasó lo que pasó, pues ya ponían la, los candados. Entonces, si partimos de esa base de que estamos hechos, pues eso, a la picaresca y, ¿sabes? Al todo que vale. Que yo cuando lo vi dije, si lo llevas hacéis? Al mundo ya... Dice, no, es que ha habido muchos robos y entonces ponemos el candado para que no se lleven las cosas. Sí. Digo, qué fuerte, por favor. Hasta los propios vigilantes. En algunos bares de carretera, de esos así un poco como de tercera B, yo incluso recuerdo, ahora no, pero en mi juventud, haber visto las escobillas del váter también, como con una cuerda. Sí, sí, sí, oye, sí, y esas llaves que te dan. Si daba asco tocarla con ya. Con un ladrillo. La llave del baño. La llave del baño con el ladrillo. Sí, con el ladrillo para que no te lo lleves, claro. Llaves. Para llevarla, no me jodas. Sí, sí, sí. Madre mía. Sacan la chorrilla ahí detrás de la gira y no se entera nadie. Madre mía. Tienes que ir aquí con el muerto ese ahí. Y luego ves a los japoneses que están ahí limpiando el estadio. No, bueno, vale. Pues ya estamos casi acabando. Sí, sí, porque sí, nos ponemos sí. a hablar aquí. Quiero mandar un saludo para la gente de Alfaro que nos está escuchando en La Rioja. Blanca, ah, ¿sí? Guapa. Blanca, un besito. Qué vino más bueno tenéis por ahí. Ya te digo. Sí, yo pero estuve una vez. Jamones. Y yo también quiero mandar un saludo a mis hijos que me están escuchando y me están diciendo, mamá, que mamá, vamos a hacer. Mamá. Se van a preparar la cena ellos, no sé qué pasará. En casa del herrero, cuchillo de palo. Sí, ahí está. Un bocadillo. Y saludo, ya está. Un bocadillo. Nos hemos criado nosotros. De mortadela. Bocayo mortadela. De chope, de chope. A mis hijos les das chope y ya, fíjate. Son felices. Fíjate. Son felices. A José Tejada no le mandamos ningún recuerdo. Ay, nada. Debería estar aquí. El ausente. Estar ahí con los pies encima de la mesa. Sentar en el sofá ahí. Con el perro abanicándole así con la cola. Encima. Sí, sí. Capaz de decirle, quita, que me estorba. Que me das calor. Que me das calor. Suelta pelos. Vete. Qué bueno, tío. Vamos a recordar el concierto, qué día sí. era, el lugar y todo eso, la hora. Bueno, la hora ya la diremos porque todavía no se sabe, pero bueno. Sobre las 10. Vamos, a las 10 así se abrirán las puertas, sí. más o menos. 8 de noviembre, Sala Bicho de Alcorcón. Tres eso. grupos. ¿Dónde eso podéis es. Conseguir las entradicas? Eso pues, es. Las entradas en La Boca Agua by Cocinera Roquera, muy cerca de la sala, en la calle Polvorán 66 de Alcorcón, uh-huh. en la misma sala vicio uh-huh. y contactando con las bandas o con nosotros los organizadores. Tres pedazos de bandas, Nathan eso. Pry, Restile y Lucky Strikewalker, o sea que... Hombre, es que a ver. Y si quieren contactar a través de no las redes más. También para uh-huh. la pedida de entradas, pueden escribir al correo electrónico. Todo lo que sea menos venta online. Sí. Y sobre todo que daros prisa que vuelan. WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, a las bandas, a la cocinera, a Miguel, a Natal Pry, a Restile, a todo. Aunque sea. Hay muchas aunque vías, sea. Muchas vías. Muchas vías gratis. Eso. Porque las otras vías que se no suelen poner gratis. Son las online, no son gratis. Hay no que son pagar. Gratis, ¿no? Y se lo está pagando a gente que no hace nada. Exacto. Es así, es que no estamos, estamos pagando un precio muy caro por una comodidad que no es tal. Sí. Porque con una comunicación por Instagram nos dice, oye, que quiero tres entradas. Vale, manda un bizuno a este número, pum, ya tienes las tres, dame tu nombre, tagatá. ¿Sabes? Ya están las tres entradas. Claro. ¿Se las podéis guardar allí, no? ¿O? Sí, sí, sí, las guardamos. Sí, sí, la ¿o podéis quedar con ellos o lo que sea, de que no? De que sean de Alfaro, por ejemplo. Por ejemplo. En la puerta, claro, en la puerta En la puerta estarán sus entradas esperándole. Un listado si con las personas Madrid, que han pagado. En algún momento nos podemos ver y se las damos las entradas. Claro, que también. O que se pasen mañana miércoles a por el cocido. O pasado jueves sí. a por paella. Mañana tenemos cocido madrileño. Paella. En la boca agua va y cocinera roquera. Ay, calla sí. paella. ¡Oh! Muy rico. Y así, Dios. Y así pensamos movernos. Qué bueno. Pasamos de tanta historia. Sí, sí. El buey solo bien se lame. Eso diría mi abuela. Ahí está, sí, ahí está. Sí, así es. Por desgracia nos hacen que sea así. Pues sí. Bueno, pero bueno, mira. Vamos a poner una canción de Nathan Pry para finalizar. ¿Qué canción ponemos? Pues el 3. El 3. Sí, es que no sé qué disco tienes. Da igual la que te digas y luego pones la que tú quieres. Exactamente, ahí está. Ahí la da, ahí la da. Este, no, por si acaso. Abierta, pero queda bien, ¿eh? Queda muy bien. Si acaso elige la que tú ya de tienes elegida, queda guay. Claro, eso es. Queda como muy elegante de qué canción quieres, pero. Pero pongo la que me da la gana. Claro, que diga, no, cariño, ¿qué hago para cenar? ¿Pollo o macarrones? Macarrones, pero hacer el pollo que se está poniendo malo. Exactamente. Pues mira, precisamente tenía la canción 3 aquí preparada. Hombre, claro. Hombre, claro. A ver. No le hemos puesto en duda. Los mejores jamones en Madrid, recordad. Hombre. Ah, hombre, claro. Bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. A vosotros. A, pues al Festi, que vengáis más veces para promocionar eso, favor, el Festi. Sí. Eso es. Ojalá. Y exactamente, que vayan más ediciones y más bandas. Eso, eso. Y más que, todo. Y que esto siga funcionando. Porque que no pare. Que no pare. Que vayáis a verlo. Eso. Que 15 euros no es nada. Ni 18 tampoco. Y que la iniciativa de la que parte esto, que es un poco que las bandas tengan visibilidad. Exacto. No somos promotores, ni Tejada, ni Miguel Ángel, ni yo, de ni nada. Somos, de unos, somos unos apasionados por la música. Uh-huh. Y nació de eso. Nació de echarles una mano a Bestia Negra en su concierto que querían dar aquí para presentar su disco. Y de ahí nació el año pasado un pedazo de festival con 4 bandas. ¿Sabes? Y ahí seguimos. Y que sí y se puede. Que al final la claro, gente. Si se quiere, se puede. Eso es. Eso es. Sin miedo al éxito. Es una quedada organizada de colegas. Sí, es claro. Lo que pasa encima, es que mucha gente tiene miedo al fracaso, tío. Y no hay que tener miedo al fracaso. Bueno, pero pues que... miedo hay que tener al no haberlo intentado. Claro. Eso es. Sí, el haberte quedado con la duda de qué hubiera pasado. No, colega, yo lo he intentado, me he estrellado. Me levanto y tiro para adelante. Claro. Eso es. Y es así. Eso es. Eso claro, es. Pero tanta gente hay así que no, por no estrellarme. Pues tío, yo llevo toda la vida estrellándome. Tengo hostias por todos lados. No tienes que dejar de intentarlo nunca. No, no. Pero da igual, no, hombre. En el buen sentido de la palabra, no de estrellarme cabrón con el coche. Cabrón. Muy bien. Pero se lo había, No, que ya estaba tan metido de lo de que no se estaba eso ahí, su cosa. Eres casi tan buen filósofo como músico, macho. Eso me lo decía Manu. Cuando les decía, ¿sí? Siempre que os droguéis con la tripa llena. ¿Sabes? Decía, filosofía de Flavio 2023. Y a ti, Flavio, tu abuelo, ¿qué te mejor? Decía? Cuando fumes porros, come antes. Sí. Si son hongos, en ayunas. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, por supuesto. Lo tendré en cuenta. Sí, sí, por supuesto. Y muchas gracias también a vosotros por habernos dado la oportunidad. Es un placer que vengáis. Un placer. Porque hay que dar voz a todas estas cosas, porque si no. Sí, ¿quién da voz? Los martes, escuchar La Mansión. Eso, de 9 a 10, por favor. En Onda Merlín, de 9 a 10. Programa 1000 y pico ya. 1069. El mejor programa que ha venido. 1069. Que estamos en el programa 1000 erótico. 1000 erótico. 1000 erótico. Con tanga, Miguel y hasta no pronto. Digas, pero, ¿no? Pero muchas gracias. No, no había que traerla. No, yo me he traído también. Yo lo he puesto. Qué jodido. De hecho, me quito los pantalones cuando me he sentado. Sí, sí, mírale. Estoy, estoy con el tanga. Te cuelga el badajo. Te has traído el... Me queda bien, ¿no? Es que te has traído el de lentejuelas. Me doy la vuelta para que me veas. Estarás contenta con él, ¿no? Sí, sí. No se aburre. Tan sexy, pero el, ¿no? Es que el tanga de lentejuelas, qué cariño le tiene, oye. Ay. Pero es que me queda bien. Mira cómo suena. Le queda bien, mira, ¿no? ¿Eh? Están ya las lentejuelas borradas. Intento lavarlo. Danza del vientre. Pues muchísimas chico, gracias, un chicos. Un placer y muchísimas gracias. Hace infusiones con él. Buen caldo tiene que salir. Madre mía. No estamos en horario infantil. Pero se puede escuchar en horario infantil, porque también lo repite. ¡Mierda! ¡Edítalo todo! ¡Edítalo! ¡Edítalo todo! Hay que hacer edición. Hay que hacer edición. Bueno, gracias por venir. Gracias a vosotros. Es un gustazo que vengáis, por favor. Que y vosotros y las bandas sois los verdaderos héroes de la música. Sí que sí. Pues sois los que estáis manteniendo el tipo. Sí. ¿Sabes? Contra viento y marea. Pero es que si no, ¿quién les da voz? Claro. No, porque, no, sí, por eso porque digo que por lo que se ve, nadie da voz a nada de nada, esto. Nada, nada. Es que nosotros, triste, por lo menos al rock. Nosotros hemos empezado, empezamos el año pasado por. Además, fue algo sorpresa, no estaba preparado. Surgió. pero nos dimos cuenta de que podríamos aportar también. Y era algo que estábamos deseando, porque nosotros íbamos a todos los conciertos de amigos, intentábamos promocionarlos, ¿sabes? Siempre ayudando, de vez en cuando les llevábamos unas croquetitas, ¿verdad? Sí. Un poquito de pollo rojo. Doy fe, ¿no? Un bolo le llevábamos allí de sorpresa, hacíamos lo que podíamos. Y el año pasado, cuando salió esto, nos dimos cuenta de que podíamos dar un pasito más, ¿sabes? Claro, también así se va creciendo, Miguel. Claro, claro. Pues es. Claro, sin miedo al fracaso, Tron. Claro, claro. Si tú bandas y colegas tienes que te apoyen, o sea que. Claro, claro, pues. Exacto. Ya, está. Ya te lo dije yo cuando. Sí, sí, sí, sí. O sea que por eso tú no te preocupes, tío. Sí, sí, sí. No, sí, no, el, sí, cuando uno quiere algo, esa fe mueve montañas, tío. Sí, sí. Si no tardas un mes, tardas dos, como si tardas un año, pero. El que la sigue la consigue. Sí, sí, sí. Hacerle pues, caso a Flavio, que es muy, no, muy no jodas, si yo soy el más joven de todos. De es, aquí. El rock, es el rockero filósofo. Sí, sí, sí. El pitufo filósofo. Sí, sí, sí. Que le veo ya ahí que sube sus fotos ahí con su guitarra, este... molestando a sus vecinos, sí, un poco, sí, ¿verdad? Tener... No, la verdad es que los tengo a mastra, juega. Ya llevo 20 años, ya la señora Pilar, que tiene la pobre 80 y tantos años, me dice. Hijo, hoy no has tocado. Qué raro, ¿no? Bueno, me dice eso. A mí me encanta cuando te pones con la española. Ay, eso me encanta. Vienen hasta los pajaritos, le dice. Cuando enchufan la otra, ay, me voy al cuarto de estar. Ya la otra no le gusta. Más maja. Ay, pobre. Sí, sí. Bueno. Y, a ver, es lo que ahí. Tiene. A los vecinos mayores hay que cuidarlos. Hombre, claro. Eso. Sí. Nosotros también tenemos a unos cuantos clientes que están a unos mayores y alguna vez, ¿sabes? Nos llaman. Es que quería comida, pero no puedo bajar. No te preocupes, señora. Yo subo, ¿verdad? Hay que ser humano. Claro que sí. Hay que ser humano. Hombre, claro que sí. A ver. Pobrecillo, bastante. Lo que a ti te cuesta 5 minutos para él no comer, colega. Claro, claro. Es un suplicio para algunos moverse. Sí, sí, sí, sí, es sí, un barrio sí, antiguo, sí. No es de los peores para de aparcar ni hacer. No, para moverse ellos. Pero a lo mejor no ahora tienen ascensor. En los barrios nuevos se piensa mucho en sobre la gente con silla de ruedas y tal, pero eso vale para todos. El centro de Alcorcón es. Pero eso, nosotros estamos un poco que más o menos, o sea, no es de lo malo, malo, no hay muchas barreras. Está guay. No hay muchas barreras, pero para una gente mayor. Ayer casi se me cayó la talibana. Ah, sí. Pegó en la rampa, es una rampa un poco empinada, fue a bajar por ahí por venir hablando conmigo, en vez de hacerse darse una vuelta por una rampa que hay, y casi se estrelló la mujer. La pobre. Claro, es una rampa un poco empinada. Y pues eso, y hay gente que le cuesta venir a comprar ya, es su ejercicio diario. Sí, claro, la gente muy jodida, tío. Sí, la claro. Gente que vive literalmente en la misma calle que la tienda, sí que tiene esa confianza, gente mayor. Para decirnos un día que no pueden venir y sí, se lo acercamos. Claro. Sí, sí. Ya se la hemos dado a nosotros la confianza, se lo hemos dicho muchas veces. Sí. Claro. A nosotros nos cuesta poco. Claro, tío. Huyendo no cuesta nada. Haciendo barrio. Hacemos escena y hacemos barrio. Exactamente. Claro. Pues sí. Claro, si es que además, desde abajo siempre. Y todos contentos. Eso es. Que es como tiene que ser. Claro, claro. Es que... Hay que ayudarse entre los que estamos abajo. Si no, estamos jodidos. Claro. Si no. Los de arriba no nos van a ayudar, no, no, pero pues para nada. Sí, te van a ayudar a quitarte. Sí, sí, sí. Por eso, todo tipo de organización que venga de abajo y sea de abajo, hay que bienvenida estar con sea, ella. Colega. Sí, así opino yo también. Tío. Claro. Exactamente. Bueno, vamos a cerrar con esta canción. La canción... ¿Era esta? Sí, ¿no? Nylor. Ah, vale. Vamos a ponerla desde el principio. Sí, es esta, ¿no? Joder, al final sí, ves, la promesa la he cumplido, ¿eh? Es que si no veías que me llevaba el jamón, o sea, que tú mismo. ¿Qué te vas a llevar si queda hueso nada más, ya? Me ha quedado hueso. Para el caldo, joder. Para el caldo. Una sopita. Madre mía lo que coméis, macho. Bueno. Me duele el brazo. Pues si estamos escuchimizados. Estamos los dos. Escuchimizados está el jamón. Bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias a vosotros chicos. Siempre. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Down to the heat, just to dance. ceiling. He says that I'm among the shadows in his kingdom. He warns about the biggest mistake you can make.